prueba, y a pesar de lo que dice la historia, la Bastilla sigue en pie. Sí, a pesar que se cuenta por allí que un día como hoy los ciudadanos salieron para cambiar las formas del mundo, en París la cosa no cambió tanto, y la influencia de la Revolución Francesa en las distribuciones de las sociedades universales, si uno la estudia a fondo, deja una enorme cantidad de signos de interrogantes. Era el año 1789 y se producía la toma de la Bastilla. Hoy los franceses festejan su día patrio, su día nacional. Cuando los ciudadanos, cuando las gentes de las ciudades salieron para cambiar el sistema. Mire, si habrá pasado tiempo y tantas pocas cosas habrán cambiado, que hoy tenemos un frente ciudadano que va a competir contra el sistema de los partidos políticos que nace justamente a consecuencia de la Revolución Francesa. Y que es, si uno lo busca, la contradicción a la construcción de los movimientos. Porque los movimientos que son colectivos, que son generalmente revolucionarios, encuentran en la partidocracia algo así como el acomodamiento a cada fecha y a cada forma para ser parte del sistema. Dicho esto, y tratando de explicar la democracia fraudulenta que viven los argentinos, que vivimos usted y yo, que vivimos todos los argentinos, también quiero hablar hoy de la falsedad ideológica. Ayer, cuando terminábamos el programa, con toda y justa razón, la gente indignada que escucha la radio y ve televisión, las dos cosas a la vez, porque la capacidad auditiva y visual, los que tienen esa suerte de tener todo simultáneo, les permite hacer esas cosas, llamaban ya no por la pregunta que hacía el programa, sino para indignados hablar de una represión. Y claro, conmueve las fibras, porque se trata, cuando uno dice reprimir, de asociarlo con los años más difíciles y duros donde de verdad se reprimió al pueblo argentino. Y entonces tratamos ayer de explicar que lo que estaba haciendo la policía y la gendarmería en Pesico, en Florida, que no es ni Munro ni la localidad de Vicente López, sino que es una localidad, Florida, que pertenece al partido de Vicente López, porque han dicho cualquier cosa, allí una fábrica cumpliendo todas las normas y las leyes de la democracia fraudulenta, dice indemnizo, pago, cierre de hoy. Pero ocurre que cuando se cierra es un local patronal, es decir, cuando usted deja de producir, está violando una de las tantas leyes que existen en el conocimiento de una sociedad. Claro que el presidente ya tiempo anterior había hablado de las mafias sindicales, y después habló de los pactos de los abogados laboralistas con la justicia laboral. Es decir, fue como sembrando un camino como para que cuando se produjeran algunas determinadas cosas, como pasó ayer, el mismo Macri tomara el teléfono y le dijera a Patricia Bullrich que desalojen de una vez. A ver, la justicia ordena un desalojo y la policía y la gendarmería va a producir un desalojo. ¿Hubo represión? No, de ninguna manera. Hubo un intento de desalojo y los que fueron reprimidos fueron los policías y los gendarmes. Algunos con heridas muy graves. Es cierto lo que dice Ritondo, hay 15 policías internados, una persona con una fractura expuesta, una mujer. Y la mujer dijo, tiraban de arriba a matar. ¿Y quiénes tiraban a matar? ¿Los obreros? ¿Los que tenían máscara antigás y tiraban piedras? ¿Eran de verdad trabajadores de Pesico? Primera pregunta. Y en todo caso, ¿era la totalidad de los trabajadores de Pesico? No, seguramente que no. Porque el 80% ya había cobrado la indemnización y un grupo menor era el que producía este episodio. Entonces Patricia Bullrich después, durante la jornada, terminó diciendo que lo que produce la izquierda en la Argentina es el cierre de empresas, porque cada vez que alguna comisión interna se pone en este tipo de cosas y protestas, terminan las empresas cerrando o produciendo algún tipo de sangría laboral. Escuchar a todas las cosas y puestas en el análisis objetivo, todas las partes parecerían tener razón. Pero en esta democracia fraudulenta, la falsedad ideológica indica que casi en cadena los canales de televisión hablaban de la represión y casi en cadena la población argentina reaccionaba, por lógica, de decir, ¡qué barbaridad! Le están pegando a los trabajadores para sacarlo de una planta de trabajo. Y la falsedad ideológica estaba en que, primero, el Estado Nacional no cumplía su rol. Gobernar es crear trabajo. El Ministerio de Trabajo de Triaca, del Orden Nacional, ausente. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de Vidal, ausente. La Dirección de Trabajo de la Zona Norte, ausente. El representante de la Municipalidad de Vicente López, de Jorge Macri, ausente. Entonces, el Estado Nacional, Provincial y Municipal estuvo ausente. Y esa ausencia pone en funcionamiento la reacción popular, porque la gente interpreta que la falta de sensibilidad es lo que más hace reaccionar en la bronca. Después podemos estudiar si allí había algunos para la foto, si fueron a buscar votos, si son sectores de izquierda que se ven beneficiados porque consiguen un diputado más. Mire, de cualquier manera, sean de izquierda, de derecha, no tengan idea política, sean peronistas, radicales, anarquistas, son 600 familias de trabajadores que, por más que se los indemnice, lo que se quedan es sin trabajo. Y lo que debe preservar el Estado son las fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque en la Argentina lo que falta es trabajo. Y cuando usted ve que desde que asumió el actual gobierno se han perdido más de 1.700.000 puestos reales activos de trabajo, y que tienen asustado al gremialismo con la misma receta de los años 90, diciéndole, ojo, no hagan olas, traten de preservar para que por lo menos se preserve lo que hay, porque se viene la gran flexibilización. Uno piensa en la toma de la Bastilla y dice, ¿ocurrirá? ¿Saldrán los ciudadanos? ¿Pasará eso? ¿O no valdrá la pena? Porque en todo caso, después el mundo cambió poco. Y entonces, la CGT, que tiene un tremendo problema comunicacional, porque ha puesto en la oficina de prensa un muchacho que es del sindicato del seguro, él no tiene por qué ser experto en comunicaciones, ayer sale a decir que el 22 de agosto, fecha de Evita, y fecha también de los muertos de Trelew, van a protestar por lo que pasó ayer en la represión de los trabajadores. Y eso es un error comunicacional, porque si me dicen que dentro de un mes van a salir para reclamar por la situación laboral, etcétera, etcétera, económica y demás, uno puede tratar de analizarlo. Lo que no se puede entender es que hagan un comunicado diciendo que un mes después van a reaccionar. Tienen un problema comunicacional. ¿Y por qué pasa esto? Porque adentro del seno de la propia CGT está muy dividido la opinión electoral. Entonces quieren dejar pasar las pasos y después de las pasos tomar decisiones. Mientras tanto, los cayetanos, es decir, los movimientos sociales, también están esperando para una cuestión en conjunto. Y entonces la izquierda no peronista saldrá a protestar a las calles buscando alianzas, como por ejemplo la interna de la línea 60, que son los mismos muchachos que después del acto de la CGT se llevaron por delante el escenario, son esos muchachos que conducen la línea 60, la pararon por cuestiones de seguridad. Entonces hoy 150.000 personas no viajan. Y hubo otras reacciones de otras internas que manejan sectores de izquierda, que por supuesto aprovechan el caldo para la protesta. Y no importa si Patricia Bullrich tiene razón cuando dice que la izquierda se ha cerrado empresas. Lo que importa que ella, como ministro, lo que está haciendo es justificar a los empresarios que buscan flexibilización. Porque en todo caso, ni la derecha liberal que busca flexibilizar, ni la izquierda que quiere cerrar empresas, son las soluciones para una Argentina que está convulsionada. No creo yo que los trabajadores de Pesico, en serio, los que querían preservar la fuente de trabajo, tuvieran máscara de gas y piedras para tirar. Estoy seguro que no. Que allí pasaron otras cosas. Pero no nos podemos quedar en el comentario de ese episodio y ver desfilar por los canales de televisión a todos los precandidatos de los movimientos que buscan votos, hablando de la represión, y por el otro lado hablando de los que defienden al gobierno, de que se aplicó la justicia, y nadie habla de la insensibilidad social y de lo que significa gobernar una nación donde no se puede gobernar con un criterio de seocracia, que lo venimos diciendo desde que arrancó el gobierno. Una cosa es manejar una empresa con carácter gerencial, no me dan los números, como dice Pesico, no me sirve, me mudo, cumplo con la ley, indemnizo a todo el mundo y me voy. Y otra cosa es que eso ocurra desde el sector del gobierno, diciendo están cumpliendo con la ley y olvidándose que a ellos lo eligieron para que gobiernen. Y gobernar no es solamente que se cumpla la ley, sino que haya justicia social en un país donde las fuentes de trabajo cada día son más escasas. Y claro, Macri viene prometiendo inversiones porque dice que las inversiones son las que traen futuras empresas que se van a radicar. Y si flexibiliza todo el trabajo, van a venir mucho más. Sí, seguramente. Si hacemos lo que hicieron en Brasil, que los trabajadores cobren por hora y por día en lugar de cobrar por mes, que acaba de sacar Turner, seguramente vendrán muchas más empresas porque la mano de obra será mucho más barata. Y aquí, algunos sectores de la ultraizquierda pueden ser funcionales al proceso de la ultraderecha. No va a ser la primera vez que esto pasa, que la ultraderecha siembra ultraizquierda y que la ultraizquierda siembra ultraderecha. Eso pertenece al juego de la democracia fraudulenta. Pero la falsedad ideológica, tanto de la prensa como de la propia sociedad argentina, de mezclar todo y no entender mucho, es lo que lleva a un tiempo donde se hace imprescindible la reflexión para que ustedes se den cuenta cómo nos engañan y cómo nos distraen. Miren, mientras pasaban estas cosas, para que usted sepa, para que usted se entere, hubo con una firma bien clarita un endeudamiento de 750 millones de dólares más. ¿Escuchó? Es decir, todos los argentinos, por disposición de tres funcionarios, tenemos que salir corriendo a ver cómo se hace la letra que se firmó el 12 de octubre del 2018, va a vencer, o sea, 455 días, porque de fecha de salida, el 14 de junio, salió este endeudamiento, mientras nosotros nos entretenemos con las PASO, con Pesico y con cuanta cosa aparezca por allí. O sea, se endeudó a la Argentina, mientras tanto, sin que ningún dirigente político hable, sin que ningún candidato a diputado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del peronismo, ni del medio, ni de la CGT, lo diga, se endeudó a la Argentina en 750 millones de dólares más. Casi 1.000 millones de dólares más. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque se gobierna con deuda. Y ayer, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le aprobó al gobierno de la ciudad un endeudamiento de 100 millones de dólares. Quizá estos 100 millones de dólares tengan un poquito más de explicación, porque lo van a utilizar para erradicar la villa, que ya no se llama más villa, ahora se llama barrio o zona, no sé cómo le han puesto de nombre, de Retiro, donde disfrazando la toda la autopista Ilia, que va a ser un parque verde, y gastando 100 millones de dólares, la autopista pasará por otro lado para que seguramente nadie vea las villas. Si escondamos la villa, entonces, de esa forma, se hace algún mejoramiento. Se van a hacer tres escuelas, algunas viviendas, y el Ministerio de Educación, que dicen ellos que va a ir a instalarse allí. Bueno, se van a gastar por lo menos 100 millones de dólares en urbanización. Después podemos discutir si lo gastan bien o lo gastan mal, pero por lo menos va a ir a la gente. Y los 750 millones de dólares de la nación, ¿a dónde fueron? Al déficit fiscal. A apañar al gobierno de los mejores 50 años de gabinete, según el presidente de la nación, que amplió el déficit fiscal de Cristina, que amplió la cantidad de empleados públicos y que amplió el endeudamiento interno y externo. Por lo tanto, si a esto le sumamos la apertura de las importaciones, la Argentina se entretiene en las discusiones de la falsedad ideológica y nos mete la mano en los bolsillos sin que ninguno de los que protestan por estas cosas hablen de economía, y hoy, a un mes de las PASO, los candidatos hablen de cualquier cosa menos del endeudamiento, porque todos, los que se fueron, los que quieren entrar y los que están, se han manejado con la compra de deuda. Entonces, esta Argentina de la democracia fraudulenta, esta Argentina que los entretiene a ustedes con las cadenas y con la lógica calentura de los oyentes que toman el teléfono y dice la represión del gobierno y no sé cuánta cosa, no saben que todo eso es parte de una gran pantalla mientras se sigue firmando deuda y deuda y deuda todos los días. Y de esto no se habla. Pero no se habla porque además, no solamente Franco Macri era el que le hacía hacer las gestiones a Cristina para los negocios con China, el padre de Mauricio, sino que después de un escándalo con Cristóbal López, después de todo lo que C5 hace en contra del gobierno de Macri, con los periodistas kirchneristas que defienden a Cristina y atacan al gobierno y no sé cuánta cosa, el gobierno acaba de cerrar un negocio con Cristóbal López, porque no sea cosa que a la hora de hacer los negocios alguien se enoje. Porque saben, en el tema del juego de la capital ya hubo nueva repartija. Y entonces, atrás de esto está Angelici, que maneja también una cuestión del juego, y Cristóbal López fue beneficiado con una obra pública. Sí, sí. Por un lado lo quieren meter preso porque utilizó los impuestos para comprar un canal de televisión, ámbito financiero, Radio 10, etcétera, etcétera. Y por el otro lado le decimos, ¿por qué no le damos un poquito de trabajo? Así Cristóbal López puede pagar. ¿Usted puede creer esto que nos esté pasando? ¿Esto que digan que son enemigos públicos irreconciliables? Y que por orden de la jefatura de gabinete digan, está todo bien, entreguenle la obra a Cristóbal López. ¿Está bien lo que nos pasa? ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Le parece que hay una Argentina que en serio se está peleando? ¿O hay una Argentina que hace pelear a los de abajo y los del medio, mientras los de arriba siempre son los mismos para llevarse algo? La constructora de Cristóbal López va a construir un colector para tratamiento de afluentes en Bariloche. En algunos casos, el mundo de los negocios y de las obras públicas parecerían tener una coincidencia muy grande. Y sí, la geocracia se sienta en la mesa de los negocios, donde no hay patria, donde no hay bandera, donde no hay ideología. Hoy Cristóbal puede estar defendiendo a Cristina, mañana defendiendo a Macri. ¿Por qué no? Bueno, lo cierto es que en algunos casos estas cosas son inentendibles. Pero mientras la AFIP lo tiene contra las cuerdas y suelen ser críticos de la gestión actual, lo cierto es que le han otorgado una obra pública a Cristóbal López. Y vale la pena, entonces, cuando uno habla de estas cosas, detenernos para darnos cuenta que todo viene del mismo lugar, de la falsedad ideológica, del engaño constante y mentiroso de hacernos creer que son distintos unos y otros. Y la verdad que el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que actúa en el marco del Ministerio del Interior y Vivienda, o sea, Rogelio Frigerio, adjudicó una obra crucial para Río Negro. Se trata de las obras de transporte y tratamiento de efluentes para el sistema cloacal de la ciudad de San Carlos de Bariloche a Cristóbal López. Como esa infraestructura no alcanzará para atender la actual demanda de los desechos que se vuelcan al lago Nahuel Huapi, entonces la constructora de López se quedó con la construcción de un nuevo colectivo costanero de 6 kilómetros y medio de largo, y por ese trabajo va a recibir 189 millones de pesos, dado que el presupuesto tiene un número aproximado de 224, la mitad es para Cristóbal López. Por eso, lo de Pesico, de la policía y la gendarmería, fue un desalojo que ordenó la justicia. No hubo represión, hubo desalojo. Los que estaban adentro protestaban, tenían razón, sí, tienen razón de protestar, de tomar la fábrica, tirar piedras, ponerse máscara antigás, y lo podemos discutir. Pero ¿quién tiene razón en la Argentina de la injusticia, de los negociados a espaldas del pueblo, de los 750 millones de dólares que firmaron de deuda mientras usted se distraía con Pesico, o de los 100 millones que autorizó ayer diputado de la ciudad para el gobierno de Rodríguez Larreta? Somos los deudos de la deuda y eso le importa poco a los candidatos. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hay un comunicado de la empresa norteamericana sin firma. Por lo tanto, no sé si lo tengo que leer. Pero Pesico mandó esto a la prensa con fecha 7 de julio. Dice, el pasado 20 de junio del 2017, Pesico Argentina tomó la difícil decisión de cerrar la planta ubicada en la localidad de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, donde se fabricaban snacks salados. Las razones de dicho cierre incluyen su localización en un barrio residencial y en un contingente de imposibilidades de ampliación y de modernización. Y ahí continúa explicando de que los vecinos estaban preocupados porque podía haber intoxicación, y además de decir esto, dice la empresa que ellos no podían crecer porque ese es un barrio residencial. Bien, cuando la zona de esa Florida, que es el Florida Oeste, Florida Este es la que da hacia el río, hay dos Floridas, un Florida de Ferrocarril Mitre y otro Florida Ferrocarril Belgrano, el oeste es el Ferrocarril Belgrano. Bueno, desde el Ferrocarril Belgrano hacia Constituyente, que es la avenida divisoria del partido con San Martín y Vicente López, esa zona históricamente era una zona de fábricas. Por allí atrás, más tirando para el lado de Villa Martelli, pero por ahí atrás, en Florida todavía, estaba una gran fábrica como la Hidrófila Textil, que cerró, y tantas otras empresas en un momento que Vicente López era industrial. El último censo que se hizo en el distrito de Vicente López arrojó por primera vez disminución de habitantes. ¿Y por qué fue esto? Porque mucha gente se fue a vivir a los barrios cerrados, a los countries en Pilar o en otras zonas, y lo que dejó de funcionar fue todo el sector fabril, ya después de la década del 90, de toda esa zona. Y virtualmente, la que era una zona fabril, lentamente fue ganada por asentamientos más residenciales. Donde está Pesico, en Florida, haciendo cruz, una cuadra más, cuadra menos, hay una escuela fábrica que inauguraron Perón y Evita, que tiene muchísimos años. Enfrente de esta escuela fábrica está toda una manzana de los Aventistas, donde estaba Granix, que también se tuvo que mudar por estos motivos, porque la zona se hizo residencial y Granix se fue a otro punto, que es un complejo aventista muy importante, hay un instituto y un colegio secundario, y se ha ido mezclando la manzana efectivamente con cuestiones residenciales y ya no hay posibilidades de que las fábricas crezcan, y menos si tienen tratamientos de cuestiones químicas. Ahora, no tengan ninguna duda, no era esta la excusa era que venía hacía rato una puja con la interna que no respondía a la conducción de la lista oficialista del gremio de la alimentación, que ya había tenido otros problemas con otras alimentarias, Corte de Panamericana, acuérdense, y varias cosas más, generalmente vinculadas a sectores de una izquierda más trotskista y socialista que estaban manejando, conduciendo, que había también otros sectores de izquierda no trotskista, digamos, vinculados a la conducción, y finalmente una ausencia muy notoria del secretario nacional del gremio de la alimentación, que lamentablemente Rodolfo Baer cuelga sobre sus espaldas haber sido el secretario general de la CGT en la época de las privatizaciones de Menem. Por lo tanto, Baer, que podría reencontrarse con un tiempo de defensa de los trabajadores y demás, no lo hizo por esa disputa interna con la comisión de PESICO, y finalmente empezaron a sacarle facturas diciéndole de qué lado estaba Rodolfo Baer. Y Rodolfo Baer dice que en el ministerio ellos pidieron, todas las veces que tuvieron que laudar, de que no se cerrara la planta, etcétera, etcétera, pero lo que no pidieron, y por eso he citado Triaca en el Senado ahora para que dé explicaciones, lo que no pidieron es que el Ministerio de Trabajo cumpla con su obligación. El Ministerio de Trabajo no es un ministerio político para solamente decretar conciliación obligatoria. Se llama de trabajo porque debe cuidar y velar las fuentes de trabajo. Lo que pasa es que Triaca es hijo de un ministro que, cuando Carlos Menem lo nombró a su papá, al papá del actual ministro, hubo tal desengaño en el menemismo de aquella época, del 89, que cuando habló el presidente en la plaza había muy poca gente por el gabinete que había formado, donde había metido de entrada a Bungibor, que llegó de la mano de Julio Bárbaro, y había puesto a Triaca, a Jorge Triaca, padre del actual ministro, como ministro de Trabajo, un hombre que era cuestionado. Aquel que se acuerda le dijo a Neusta que la mansión que tenía a orillas de la Panamericana la había heredado de su suegra. Por eso, como nadie resiste un archivo en la Argentina, sería bueno que Rodolfo Baer ponga la cara. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 29 minutos, 14 grados 7 la temperatura en la ciudad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Gran triunfo de Estudiantes de La Plata en la altura. Vamos a la información, Kepa. Copa Sudamericana, es así. El equipo donde debutó como entrenador el uruguayo Gustavo Matosas, Estudiantes de La Plata, le ganó a Nacional de Bolivia como visitante en el Víctor Agustín Ugarte por 1-0. Gol conquistado por Lucas Rodríguez a los 34 minutos del segundo tiempo. En tanto, en Colombia, clásico entre equipos... Pero te olvidaste el dato más importante. ¿Sabes cuál fue el dato más importante del partido? A ver... La altura. 3.000 metros de altura. Sí, sí, 3.900 metros de altura. En la que está más alta de toda la cancha. Exactamente. ¿Dobló? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué me decías? No, decía que además, que con este dato de la altura... además, en una semana, dos equipos argentinos ganaron en Bolivia, lo que no pasaba desde 1970, cuando había ganado River a un equipo que ya no existe en Bolivia, que es Universitario. De esto es un dato muy importante. En el otro encuentro de Copa Sudamericana, en clásico entre colombianos, Deportivo Cali y Junior de Colombia, donde debutaba el exjugador de Racing y River Plate y Rosario Central, Teófilo Gutiérrez, igualaron 1-1. Benedetti, a los 37 minutos del primer tiempo, convirtió al tanto para el Deportivo Cali, igualó a los 29 del segundo Chara para el conjunto de Junior de Colombia. Ya están completas las 16 llaves de la segunda fase de la Copa Sudamericana, que va a continuar a fines de este mes con los el encuentro que el 25 de julio van a jugar en Brasil, la revancha entre Chapecoense y Defensa. Enrique, y te olvidás de un dato importante, es la primera vez que Estudiantes gana en la altura. Exactamente. Y la primera vez que hace un gol. Exactamente, no le había ido bien en Bolivia, nunca, Estudiantes de La Plata. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Habrá que averiguar si el médico de Estudiantes les hizo tomar Viagra o no. Ustedes saben que Viagra, que es un activo de la sangre, que licúa la sangre, en la altura se usa. En realidad hay dos teorías. Algunos que dicen que hay que llegar y adaptarse, y otros que dicen que hay que llegar sobre la hora y jugar. Bueno, las dos teorías se han utilizado por los dirigentes y por los médicos argentinos que aconsejaron equipos que fueron a jugar, con diversos resultados en todos los casos, ¿no? Ahora, lo que sí es evidente que afecta a la altura es que si uno llega a la altura y se pone a actuar como si viniera del llano a correr y demás, no aguanta 90 minutos, se funde para el segundo tiempo. Y si tiene un periodo de adaptación, tampoco se puede lograr en 3 días o 4 días, se necesita mucho más tiempo. Así que no sé cuál es el mejor sistema, pero lo cierto es que de alguna forma han encontrado los médicos que se resista físicamente, porque tanto Atlético de Tucumán como Estudiantes de La Plata han aguantado los 90 minutos. No sé si estuvieron cansados los jugadores o no cansados, se los veía cansados o no cansados, pero lo real es que me parece que esa parte está superada. Bueno, hay un dato a tener en cuenta, Miguel. Estudiantes de La Plata, como el resto de los equipos argentinos, ya venían en competencia. Es decir, no es que iniciaron la pretemporada y fueron a jugar en plena pretemporada. Es un dato muy importante porque seguramente Matosas lo tuvo en cuenta y preparó el partido teniendo en cuenta ese dato, en el cual Estudiantes venía en competencia, entonces les resultó mucho más fácil adaptarse a la altura, cosa que a los equipos argentinos les cuesta mucho, no como al resto de América, porque los peruanos, los brasileños, los paraguayos, los uruguayos han ganado con mucha más frecuencia en Bolivia que los equipos argentinos. Bueno, porque la bajura también la sufren los bolivianos cuando vienen aquí. Sí, sí. Vos imaginate que ayer con 90% de humedad, y hoy que hay mucha humedad también, viene alguien de la altura, y yo te digo que la sufre. Sí, sí. Tiene miedo a consecuencias, se hincha los pies, tiene problemas. Ahora, la verdad es que cuando uno ve estas cosas, por ejemplo, yo no me acuerdo quién era el técnico, pero vos te acordás que hubo una selección argentina que fue a concentrarse a Jujuy. A la selección de fantasma de 73 que dirigía Miguel Ubaldo y Nomirielo. Ese año Argentina clasifica al Mundial y prepararon un equipo especialmente con jugadores que no integraban el equipo habitualmente. Estaba Poi, estaba Bochini. El autor del gol fue el sanjuanino Oscar Fornari, que jugando en Gimnasia y Grima La Plata. Ganaron 1-0 en Bolivia porque prepararon ese equipo especialmente, y el técnico ese día fue justamente Miguel Ubaldo Inomirielo, que trabajaba con Enrique Omar Sibori, que en aquel momento era el técnico de la selección. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. 14 grados 7 la temperatura. Diego Carbone. Hoy es el Día de la Bastilla, el Día Patrio del Pueblo Francés, el Día Nacional de Francia, Día de la Bastilla o Fiesta Nacional de Francia. Se celebra el 14 de julio y es una importante ocasión conmemorativa del aniversario de dos hechos. La toma de la Bastilla en 1789, acontecimiento considerado como el punto de inicio de la Revolución Francesa, y el Día de la Unión Nacional en el Campo de Marte durante la fiesta de Federación un año después, en 1790. El 14 de julio de 1789, en París, Francia, el pueblo sale a las calles y toma la Bastilla, que era la cárcel donde estaban todos los presos políticos y los que el régimen también quería meter en prisión. Y supuso esta acción el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. En 1790 se produce la verdadera Revolución Francesa y los ciudadanos de París celebran la monarquía constitucional y la reconciliación nacional en la fiesta de la Federación. Establecido en 1880 el Día de la Bastilla como día festivo, conocido por sus desfiles militares en los Campos Elíseos y en las grandes ciudades francesas, y sus fuegos artificiales lanzados durante la noche en la tradicional Torre Eiffel y en todo el país. El Día de la Bastilla, Día Nacional de Francia, un saludo al pueblo francés. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:35 minutos, 14 grados 7, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con el inicio de las vacaciones de invierno. Ustedes saben que en algunos lugares, por ejemplo la provincia de Santa Fe, ya empezaron el 9 de julio las vacaciones, han empezado las vacaciones antes. Pero les doy un dato, yo sé que en San Martín de los Andes tenemos gente que nos escucha. Prepárense, este fin de semana pueden llegar a tener 23 grados bajo cero en San Martín de los Andes. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Al enfant de la patrie, dice la marsellesa, en el comienzo, el himno francés que se ha transformado casi en canción mundial. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Recordamos entonces que se va a presentar en un ratito nada más en el Super Rugby. La última presentación será de los Jaguares, que van a enfrentar a los Rebels australianos en Melbourne. Insistimos, lo que va a ser el último partido de la temporada 2017 del conjunto argentino. El equipo de Raúl Pérez va a formar Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi el capitán y Enrique Pireto, Guido Petti, Benjamín Macome, Pablo Matera, Rodrigo Báez, Leonardo Ceratore, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Bautista Escurra, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet serán los 15 jugadores del plantel que dirige Raúl Pérez para encarar este último compromiso. El encuentro, que comienza en un rato nada más y que estaremos siguiendo paso a paso a través de Ayer y Hoy, será arbitrado por el australiano Angus Gardner. Saludamos el recuerdo de Santiago de Liniers. Las banderas que tienen los franceses, que han vencido según ellos en su historial en el mundo, también hay una bandera argentina de la vuelta de obligado. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, vamos a abrir los teléfonos y tenemos hoy la posibilidad, porque así nos va llevando las preguntas que vinimos haciendo, de que usted nos diga, porque hoy se inicia la campaña electoral, si ya tiene determinado su voto, a quién va a elegir según dónde vota. Es decir, si vota en la capital, si vota en la provincia. Y en todo caso también es importante que nos diga si vota la lista completa, porque se han dado casos de una gran diferencia entre la lista de diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires, en el caso de lo de Cristina, y se ha dado también observancias en la capital en cuanto a la lista de legisladores por la ciudad porteña. Los teléfonos de la radio para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, qué ves? Hola, amigo, buen día. Hola, Juan Domingo de Ciudadela. Vamos a votar lo que votamos la última vez, ¿eh? Contra el imperialismo este que nos gobierna. Y te cuento algo más, un cortito. La gobernadora ayer se endeudó en 500 millones de euros. Tomó otra deuda ella, la provincia de Buenos Aires. Chau, hermano, un abrazo. O sea, ¿y el voto para quién votó? Bueno, no escuché si dijo para quién votaba. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel, y equipo. Antonio de Lanús. Sí. Yo voy a votar a Massa. ¿A Massa? ¿El completo? Un candidato joven, con gran futuro, y pienso yo que puede llegar a hacer algo. ¿Pero completo el voto a Massa? Completo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Alberto de Morón. Sí, Alberto. Voy a votar a Randazzo, lista completa. Gracias. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estamos a 30 días de las elecciones PASOS. Hoy se comienza la campaña electoral en todos los medios. Mañana Cristina Mar del Plata. Hoy en el Tigre Massa. Massa de la noche en Bolívar, Randazzo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Sí. Perdóname, entendí mal. ¿Hoy del editorial no se puede hablar? No, vamos al voto, pero si quieres decir algo, dígalo cortito. No, pero me encantaría decir algo de editorial. Sí, sí. Sí, porque ¿sabe por qué? Porque hace unos días que quiero hablar de los editoriales. Coincido con que esta es una democracia fraudulenta. No coincido con que la CGT tiene un problema comunicacional. Claro, ¿eh? Miguel, no te voy a discutir. Oye, explico por qué rápidamente. A ver. Porque si el encargado de prensa comunica que es por la represión de ayer, vive en otro mundo. Pero en todo caso... Porque el debate que se hizo no fue ese en la CGT, se debatió otra cosa, se debatió si se salía a protestar, sin hablar de lo de Pesico, si se debería protestar ahora o después de las PASO. No, pero en todo caso habría que agregar también que si esta es una democracia fraudulenta, hoy hay una CGT fraudulenta. Sí. Y quiero decirle otra cosa, perdóneme. Sí. A mí no me engrupen con imágenes que dio un solo canal, porque yo hace 17 meses que todos los días, cada segundo, cada minuto, hablo de... Bueno, hágame un punto porque si no se me divirtió el tema, me voy a dejar hablar todo de lo mismo. Bueno, ¿a quién va a votar? No quiero hablar de ese tema. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Jacinta. ¿Quién está? Jacinta. No entiendo. Jacinta. ¿De dónde eres, señora? De Tapiales. Dígame, a ver. Voy a votar a Bullrich. ¿A quién? A Bullrich. Bueno, cambiemos, gracias. ¿Sí? ¿Hola? Dígame. Augusto le habla, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, usted ya sabe yo quién voy a votar. No. ¿Ah, no? No, la verdad es que con lo que me dijo de la luna el otro día me dejó preocupado. A Cristina. No. ¿Por qué está preocupado? No, lo que me dijo de la luz, digo. En la luz, el tema municipal... No, pero está bien, pero lo que me dijo de la luz me dejó preocupado. Y por no, ahí, porque... Por ahí de la luz cambió el voto, qué sé yo. Hay una sola lógica. Los constructores van a hacer obra. Otra cosa es el precio, como usted dijo hace un rato. Sí. Otra cosa es el precio. Sí. Que no me cabe ninguna duda que están robando a cuatro manos. Pero claro, de eso no se habla. O sea, pero va a votar la lista completa, entonces. Por supuesto. Ah, bueno. Ahora, me gustaría... No, el otro día me dejó... La verdad, no, usted hizo un análisis interesante porque dijo la verdad. No es que usted dijo lo que pensaba, sino lo que creía que veía. Tampoco la pavada, ojo, sí, tampoco sí. La pavada, porque Monte Chingolo yo lo defino como los kelpers de Lanús. Estos trabajan en el centro. En el centro de Lanús hasta la veredita te hacen. ¿Cuánta gente vota en Lanús? ¿Tiene idea? Creo que alrededor de 200.000 personas. No, más tiene que ser, ¿eh? ¿Más? Sí, sí. Puede ser. Pero me gustaría opinar sobre la toma de la Bastilla, sí, donde pero, nace la burguesía. Pero ¿sabe qué pasa? Que como le di la licencia a la anterior, ahora se la doy a usted, no se la doy a todo el mundo. No, pero dos minutos. Sí, dos minutos, sí. La burguesía nace contra el absolutismo, ¿no es cierto? O sea, se pone al frente de la lucha del pueblo, pero el pueblo explota violentamente. Se cansó el pueblo, claro. Ahora llegamos al paroxismo que ni siquiera lo oprime al pueblo. O mejor dicho, ni siquiera lo explota. Directamente lo descarta. O sea, se convierte en un absolutismo nuevo. Es un buen análisis, ¿eh? La libertad es de mercado, y la egalité y la fraternité no existe. Déjelo ahí porque me dio pie para un análisis, porque es cierto, la sociedad del descarte, ¿no? Exactamente. Chau. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Edgar Fernández, de Las Heras. Sí, ¿de Las Heras? Sí, sí, señor. ¿Quién es Las Heras? Voto la lista completa de Massa. De Massa, gracias. Hola. Sí. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Habla Guillermo, de hincha Racing. ¿De Capital? De Capital, sí. ¿A quién va a votar? Y a Cristina. No, Cristina no trabaja, en Capital no juega. Bueno, a Moreno. A Moreno, muy bien. ¿Quién es? Hola, de Lorenzo y José Luis de Banfield. Sí, señor. ¿Qué tal? Voto a Cristina por mis convicciones y no corto boleta. ¿Completa la boleta? Completa la boleta. Y la señora dice que esos son los soldados, con eso vamos. En Lomas de Zamora, ¿cómo está la situación? Está medio difícil por la situación. Lo que pasa que el tema de la inseguridad pegó mucho acá. Claro, han tenido varias cosas seguidas, ¿no? Exactamente, el asesinato de este chico de 3 años. Otras cosas más también, pero bueno, lo de la salada, toda esa situación. Sí, sí, lo saludo. Chao, gracias, Renzi. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El ahora 6:48, 14 grados 7 la temperatura. ¿Quién es? ¿Quién está? Juan de Liñer. Juan de Liñer. ¿A quién va a votar? A Unidad Ciudadana, Renzi. No lo entiendo. A Unidad Ciudadana, ¿Para quién? ¿Para quién? Porque tiene... Bueno, firmo. Ah, sí. Bueno, firmo. Por eso, listo. Firmo. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. Luis de Montegrande. ¿Quién es? Yo voy a votar a la izquierda. ¿Pero a qué izquierda? Al FIT. ¿Al FIT ya lo tiene decidido? ¿Completa la lista? Sí, completa la lista. Esto es en provincia, ¿no? Sí, ¿sabe qué? ¿Por qué voy a votar a la izquierda, no? Cuéntame. Y voy a votar a la izquierda porque son los únicos que nos van a representar en las luchas que se vienen, uh-huh, en el poder legislativo. Después las presidenciales se verá. Pero ahora, ojalá la izquierda tuviera los votos que tuvo Massa. No se hubiera vendido como se vendió Massa al gobierno. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie, dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:49, 14 grados 7 la temperatura. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. ¿Quién va a votar, señora? A veces tanto nos quejamos, pero cuando nos ofrecen, porque todos nos pueden engañar, un verdadero cambio, nos quedamos en el medio. Yo... al señor Randazzo. Muy bien. Es el que menos conozco, pero me da la inspiración. Perdón, ¿la lista completa? Seguro. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Enrique de Flores. ¿Qué se ve? Indeciso hasta la hora de votar, hasta no ver claridad en los debates. En los candidatos. Y así sé a quién no voy a votar, a la izquierda. Gracias. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Cómo está? Francisco de la Luz. Mira, yo de izquierda a la derecha, voto, digamos, el equipo de Massa, me gusta Massa. Chao, gracias. ¿Completa la lista? Completa la lista, sí, bueno. Chao, gracias. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Voy a votar a Burlich y... ¿La lista completa? Sí, lista completa. Y la verdad, inversiones Argentina nunca nos va a tener con imágenes de ayer. Bueno, nunca. 6 de la mañana, 50 minutos, 14 grados 7 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enseguida seguimos con la votación de la gente porque hoy se inicia justamente la actividad política previa a las PASOS. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo, Antonio Prieto, que se llamaba Juan Antonio Espinosa Prieto, y se hizo conocido por su seudónimo artístico. Nació en Iquique el 26 de mayo de 1926, falleció en Santiago de Chile el 14 de julio de 2011, cantante y actor, muy popular internacionalmente en la década del 50 y 60 en Latinoamérica y en Europa, y en total en su carrera llegó a grabar más de 1000 canciones, siendo su canción más exitosa y recordada El Vals La Novia, de la autoría de su hermano Joaquín Prieto, que lo grabó en 1961 y se convirtió en su canción insignia. Después, en 1949 participó en un popular show que se llamaba La Feria de los Deseos, que conducía el locutor Raúl Matas en la Radio Minería de Santiago del Estero, y salió a la luz al mismo tiempo que otro gran cantante popular chileno, Lucho Gatica. En el 53 fue crooner de la Orquesta Casino de Sevilla, de España, que se presentaba a comienzos de los 50 en Boate y Restaurant en Santiago de Chile. Con ellos Prieto grabó Las Oscuras Golondrinas, El Mar y Tú, y las dos canciones iniciales de su carrera. En la Argentina, en Canal 13, Proartel tuvo su propio programa en los años 60, El Show de Antonio Prieto, donde nos conocí y nos hicimos amigos. En ese programa se dio un gusto que te venía deseando desde siempre, cantar dos tangos con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Antonio Prieto, uno de los grandes del bolero, también cantó tango, y si no, para muestra basta un botón. Con la orquesta de Juan D'Arienzo, desde el disco, canta La Calle del Pecado. No hace falta que me cuentes tu pasado, aunque tengas 1000 pecados en tu haber. Hoy tan solo me interesa tu presente y el valor de tu futuro proceder. No hagas caso a lo que digan, que la envidia nunca puede hacernos mal. Piensa solo que hay un alma que te adora, y eso sí, que lo tendrás que respetar. La vida no es tan cruel como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. La vida no es tan cruel como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Bueno, los primeros 15 llamados que tuvimos se desarrollan de esta manera. Para Cristina Fernández, o sea, han nombrado a los candidatos a senadores, nadie nombró a los candidatos a diputados, salvo un solo oyente que habló de la estructura partidaria, dijo el FIP, Los demás todos nombraron a las cabezas de senadores, con esto no nos permite saber si votarán. Cuando pregunto lista completa me dicen que sí, así que por ese lado estaríamos la lista completa, ¿no? Pero Cristina 2 votos, Massa 3, Randazzo 2, Bullrich, por Cambiemos, 2, el FIP 1, y uno de provincia que no entendí lo que dijo el señor, así que no sé, no lo puedo computar. En la capital tenemos uno para Moreno, uno para Filmus, uno que está en duda, que dijo lo que estoy seguro que no vota a la izquierda, y otro señor a quien le dimos licencia para que hablara del editorial y terminó no contestando la pregunta, por lo cual no se pueden dar licencias, ¿se da cuenta? No contestó la pregunta. Por lo tanto, entonces tenemos 4 personas de capital, tenemos una de provincia, son 5, 6, 8, 10, 13, 15, efectivamente, 15 personas que han llamado con este resultado parcial. Miguel, señor, el que no le entendiste, porque era malo el sonido que llegaba por el teléfono, dijo que iba a votar lo mismo que en la elección anterior. Sí, eso sí entendí. Como si tuviéramos la bola de cristal. Claro, por eso sí entendí, pero no sé lo que quería decir. Es de eso dijo nomás. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Mirta de San Miguel del Monte. Sí. Yo por Cristina, con los ojos cerrados. A ver, Cristina, ¿la boleta completa? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Adiós. Sí. Hola. Dígame. Sí, Jorge de Matanza. ¿Y Jorge? Creo que el peronismo debe votar unido, tenemos que tener la lista más positiva dentro de lo negativo que tenemos. Sea con claridad porque no entiendo, ¿a quién va a votar? Que el peronismo tiene que votar unido. Contra el candidato más positivo que tenemos. Me perdona, no lo entiendo, séme clarito, ¿a quién vota? ¿A quién voy a votar? Y tengo que votar a Cristina, porque lógicamente la Cristina, vida puede hacer la fecha más que... Ahora sí, porque yo no entiendo lo que dicen. Primero díganme a quién votan, y después digan lo que quieran, porque si no, se me va el... Te digo la razón por la cual lo votan, no es porque te... No, está bien, pero usted me dice primero a quién voté, y después analiza todo lo que quiera, entonces yo no voto el voto. El peligro que tenemos es Macri. Es un gran peligro que no se mide con la dimensión que tiene. Esos son los fundamentos por los que usted vota. Pero usted vota fulanito, y después los fundamentos. ¿Listo? Gracias. A usted. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buenos días. Luis de Moreno te habla. Sí, Luis. Mira, yo voy a votar, como te dije, todos estos días. Por ideología y por buena persona, a Randazzo. A Randazzo. Bueno. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Lista completa estamos hablando? Yo. ¿Listo? ¿Quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias, 6 de la mañana, 59 minutos, 14 grados 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hubo ciudad en aumento, tiempo de mejorando con probabilidad de lluvias, dice el pronóstico, y también tendremos chaparrones en la capital y alrededores. Vientos luego del sector sur, rotando al este con aumento regulares, con ráfaga de vientos. La temperatura máxima será de 17 grados, la actual 14, 7 trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. No funcionan los colectivos de la línea 60 porque los delegados dijeron que hacen paro por la inseguridad. Pronóstico extendido para el sábado, cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones, mejoramientos temporarios, vientos moderados a leves del sector este, rotando al oeste con aumentos moderados. La temperatura máxima 17 grados. El domingo una mínima de 6 y una máxima de 11. La mañana se presentará con cielo nublado a parcialmente nublado. Tiempo inestable para el primer día de la semana, para el domingo. Vientos regulares a fuertes del sudoeste con ráfagas. En la tarde-noche tendremos vientos fuertes del sudoeste, puede haber sudestada, atención con el río. La CGT hará una movilización el 22 de agosto. Le agregan para repudiar la represión. Esto es una consecuencia de una mala comunicación de lo que se trató realmente en la reunión. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 23 grados bajo cero, la actual temperatura, la máxima 18 bajo cero, cielo nublado, nevada, niebla, ventisca, vientos muy fuertes del suroeste, visibilidad mala. El responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, negó la represión en Pesico. Los que están en el hospital son policías, dijo. El diputado De Vido presentó un escrito para rechazar denuncias sobre supuestas amenazas al gobierno y el día anterior denunció penalmente a la vocera de Cambiemos, quien había dicho que lo podían matar. La denuncia contra Carrió es en una disputa que tienen ambos de hace mucho tiempo. Ahora la denunció penalmente. Entran de noche a instituciones tradicionales como el Buenos Aires Rowing o el Teutonia, que son lugares donde aparentemente aparecen los grandes clubes de remo y se roban los trofeos. La policía, la prefectura están detrás de una mafia que roba trofeos a los clubes de remo y nadie sabe de qué se trata. En los últimos meses, los clubes más importantes de remo de Tigre se convirtieron en el blanco de ladrones, pero no de ladrones comunes. Se trata de bandas que actúan rápido y que se roban los trofeos obtenidos a través de años de trabajos y de competencias. Hasta el momento, los trofeos robados superan los $10,000. En el sur argentino se esperan temperaturas bajo cero muy elevadas. En San Martín de los Andes puede haber una 22 grados bajo cero, en Bariloche lo mismo y en toda la zona donde ha nevado con fuerte insistencia y que tendrá nutrida concurrencia en las pistas de esquí. El deporte por Belgrano con Enrique Kepa. Se concretó finalmente la venta de Marcos Acuña en 9,5 millones de dólares al Sporting de Lisboa y el jugador de la selección argentina y del Racing Club de Avellaneda partirá para aquel país. En los últimos tiempos, Racing vendió 13 jugadores, incluyendo Acuña, y ha cobrado un total de casi 72 millones de dólares el equipo de Avellaneda. Ya comenzó en Australia. El equipo no, el club. El club. Sí, tiene razón. Ya comenzó en Australia la última presentación de los Jaguares en el Super Rugby. En 16 minutos de la primera etapa están cayendo ante los Rebels australianos por 6-3. En tenis comienza desde las 9 de la mañana, hora argentina, las semifinales del torneo de Wimbledon, uno de los 4 torneos de Grand Slam de la temporada. Sam Querrey, que eliminó al número 1 del mundo y máximo favorito para ganar el torneo, me refiero al escocés Andy Murray, va a enfrentar al croata Martin Cilic. En tanto, 11:30 hora argentina, quien ha quedado como el máximo favorito ahora, el suizo Roger Federer, hará lo propio con Tomás Berdych de Checoslovaquia. En tanto que el número 1 del mundo en tenis adaptado, nuestro compatriota Gustavo Fernández, se clasificó a las semifinales del dicho torneo del Wimbledon al vencer al francés Stéphane Houdet por 6-2 y 6-4. Fernández ahora, en instancias de semifinales, se va a medir con el británico Alfie Hewitt. Mientras que en el hockey sobre césped se van a presentar las Leonas por tercera vez en las semifinales de la World League que se está disputando en Johannesburgo, Sudáfrica. Este torneo otorga 5 plazas para el Mundial de la temporada que viene, que se va a jugar en Londres. Desde las 11 de la mañana, ahora Argentina va a enfrentar al seleccionado de los Estados Unidos. Para este compromiso, el equipo del debutante técnico Agustín Corradini llega con 2 victorias en su haber, al igual que el equipo norteamericano. Graves errores de los periodistas deportivos. Anotá, Enrique. Primero, estadio lleno, cancha llena. No, El estadio, no digo está, yo, Miguel. El que está completo es el estadio, la cancha siempre tiene los jugadores, nada más. Yo digo el otro. Y si tiene más cantidad de gente, por supuesto, se suspende el partido porque no puede haber tanta gente dentro de la cancha. La cancha llena no existe. La otra cosa, sale el sol está siempre, el día que no salga el sol se acaba la vida. Exacto. Confundir club con equipo. Exacto. El equipo son los 11 protagonistas provisorios de un club que contrata históricamente a miles de jugadores. Todos estos errores del periodismo deportivo se reiteran constante y permanentemente. El periodista deportivo tiene errores de vicio de construcción, la barra brava, en la cual también he caído alguna vez. No son ni bravos ni son barras, son delincuentes organizados. Tal cual. Desde la capital argentina para el mundo, síntesis del primer resumen. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel, buen día. ¿Estás ahí? Hola, buen día. Escucha, escuchate porque la verdad, ¿sabes que van a hacer una ADN está a presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Está o no está? Ansia, ¿no? ¿Estás? Sí, estoy acá, no sé, ¿no me escuchan? A ver, mira, hay una cosa que vale la pena que la sociedad sepa, porque hay una familia que está empecinada en hacer un ADN de San Martín, ¿sabías? Sí, sí, algo escuché al respecto. Frente a esta situación, quiero explicarle a todos los que están escuchando de qué se trata, porque están queriendo decir que San Martín no era hijo de quien aparece como hijo. Hijo de Alvear. Y que, claro, y que era hijo de Alvear. A partir de allí, la pregunta del millón es por qué se busca eso. Es decir, ¿dónde se está buscando la explicación o por qué se está buscando esa explicación? Lo cierto es que pedir un ADN a San Martín requiere, entre otras cosas, que la Corte Suprema se pida para saber si se autoriza o no se autoriza. Pero esto es una cosa muy vieja. Vos sabés que empezó en el año 2000, cuando los descendientes de Alvear, que también son descendientes del presidente radical, radical o liberal, que tuvieron los radicales, empezaron a plantearse que San Martín no era hijo de quien figuran, sino que era hijo de un Alvear español y de una nativa de nuestro medio. ¿Vos tenés información, tenés posición tomada? ¿Qué pensás? ¿Sabés qué me hizo acordar esto cuando en Venezuela Chávez hizo abrir la tumba de Bolívar? Mira, yo tengo posición tomada al respecto. ¿Y qué pensás? Es decir, no tiene ninguna importancia, hijo de quién era San Martín. Coincido con vos, digo, pero ¿qué pensás en torno? ¿Por qué se busca esto? Mira, lo que buscan por un lado es hacer un revisionismo de la historia, porque vos sabés que hasta el año 1950 se estaba discutiendo entre los historiadores quién era el verdadero padre de la patria. Y para los liberales y para los que al final conformaron este país unitario que tenemos, el padre de la patria debía ser Alvear, Carlos María de Alvear, no Torcuato. El problema es que la masonería especialmente quiere involucrarlo tanto a San Martín dentro de su logia y de su manera de pensar, sino también Alvear, que realmente él sí era masón declarado, y la manera es ensuciar en parte la historia de San Martín, dándole a entender como que tenía un pasado oscuro, raro, y que, bueno, se ocultó eso, que por eso San Martín era el morocho de la familia, y resulta de que, son miserias, así entre comillas, que no tienen trascendencia. Sí, pero vos viste, me parece en el clavo, ¿no? ¿Cómo la penetración británica dentro de las logias busca destruir todo, ¿no? Claro, es decir, es una manera de bastardear al San Martín histórico. Bueno, cuando dijeron también quiénes eran los padres de Perón, los padres de Evita, Rosa, que se cambió la Z por la S, y resulta que da la casualidad, que ojalá fuese como dicen ellos, porque si fuera hijo de un nativo sería mucho más puro todavía, la verdad, sería mestizo, porque un español y una india. Ahora, la verdad, la pregunta del millón es, ¿por qué se busca esto en esta época? O sea, empezó en el año 2000, como si hubieran esperado la fecha, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que hay algunos novelistas que aprovechando estas circunstancias escriben algún mamotreto y se lo da como real, se le da la trascendencia de revisión histórica fundamental. Pero vuelvo a repetir, no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia. Porque es más, la vida, ninguno, salvo ahora que existe este tema del ADN, tiene precisión acerca de su verdadero origen. Y si vamos a profundizar un poco, todos tenemos algo de todos. Cuando nos dice la Biblia, y yo no, vos sabés que no... No soy un tipo que se la pase hablando de este tema, que somos todos hermanos, en gran parte es cierto, porque la gran cantidad de mezclas que se han producido a través de miles de generaciones hacen llegar a la conclusión de que tenemos dentro de nuestros genes una mezcla tal que no sabemos si qué porcentaje tenemos de africanos, de orientales, de europeos. Lo que más está separado sería de los orientales, pero en realidad estamos todos mezclados, porque todos los pueblos han pasado por distintas invasiones, distintas mezclas etnográficas. Realmente no tiene mayor trascendencia, salvo que le quieran dar un sentido ideológico a eso, para cambiar el verdadero sentido que tuvieron en su vida. Claro, a ver si se puede destruir de alguna manera la trilogía de San Martín Rosa Perón, ¿no? Porque como ya no han podido, no han podido entrar, porque lo del sable corvo lo escondieron un tiempo y después ya no pudieron más, entonces cuando ya no se pudo esconder más eso, dice, bueno, ahora tratemos de destruir, y digamos que es toda una mitología, porque otra cosa no entiendo, porque no creo ni siquiera que haya una intención económica, pero no descarto nada, ¿no? ¿Sabes que el que da fin a esta discusión de quién era el padre de la patria fue Perón, cuando en 1950 lo declara año del libertador? Ya no cabía ninguna duda, no había más discusiones. Ahora, tratar de mezclarlo con Carlos María de Alvear es ruin, porque si hay claro, lo que pasa es que analizar la vida de esta gente es difícil. Como militar que luchó y ganó batallas en favor del Río de la Plata, Alvear es un soldado que sirvió a una causa. Ahora, pero después cuando analizamos al Alvear político, que terminó escribiéndole una carta, siendo director supremo habiendo sido director supremo a la reina de Inglaterra, diciendo de que estas tierras estarían gozosas de entregarle a la magnanimidad de la gran reina, que se le oculta al pueblo, ¿verdad? Está demostrando la verdadera intención de Alvear. Y con eso nos dicen, bueno, San Martín tenía la sangre de Alvear, entonces era lo mismo. Y no es lo mismo, nada. Si bien incide, nada tiene que ver el padre con el hijo. Máxime, que si vamos a tratar de unirlos ideológicamente a San Martín y Alvear, fue criado por el que la historia dice que es el padre. Además, no convivió prácticamente con Carlos María de Alvear, que también el padre de Alvear tuvo una vida bastante complicada. Vos sabés que cuando viajaban a España, la familia Alvear entera, fueron atacadas por un barco inglés y previamente el padre, Carlitos María, el hijo, habían pasado de barco, y cuando los atacan los piratas a los barcos donde viajaba la familia de Alvear a Europa, hunden al barco en el que habían estado padre e hijo, y muere todo el resto de la familia, y se salva el general, que después sería el general Alvear, y el padre, viendo cómo se hundía el barco donde ellos habían estado y circunstancialmente habían pasado a otro barco. Hay que conocer en profundidad la historia para saber, para conocer la vida de cada uno. Bueno, pero de todas maneras tenemos la obligación de comentarlo, porque como van a aparecer seguramente en el diario de los Mitres o en algún otro lugar notas sobre esto, y se van a tratar de trabajar y de escribir, y la Corte Suprema va a debatirlo y demás, van a instalar algo nuevo dentro de la vieja polémica del avance ideológico de la masonería, ¿no? Bueno, que ellos hagan su tarea, que nosotros vamos a continuar con la nuestra, sí, de tratar, sí, de esclarecer verdaderamente. Mira, si tenemos que hablar de padre, de hijo y de Sarmiento, ¿no? Claro. Bueno, sigamos, algo concreto para ir redondeando. Mira, concreto, yo hoy pensaba hablar de los grandes desconocidos, porque podríamos catalogar como una misión imposible, y en lo mejor de los casos casi imposible, encontrar datos biográficos precisos sobre hechos heroicos protagonizados por soldados argentinos, especialmente los soldados gauchos. Porque si yo le pregunto, porque un día como hoy, 14 de julio de 1833, moría el soldado Francisco Ceballos, y bueno, quiero evocar a esos gauchos olvidados recordando quién era Francisco Ceballos, porque cuando hablamos de la historia, como muy bien dicen las buenas biografías, que recomiendo a los oyentes en las páginas de internet www.tiendafederal, dice: ellos, los gauchos, fueron los que pusieron el pecho a las balas, los primeros en padecer el rigor de la derrota y los últimos en tener el reconocimiento del triunfo. Los homenajes quedaron solamente reservados a los oficiales y jefes que los mandaban. Y yo le pregunto a los oyentes, tal vez por el más conocido, ¿saben quién fue Pedro Ríos? Bueno, murió en combate a los 13 años. Había nacido en Yaguareté, Corá, en 1978, y murió en combate el 9 de marzo de 1811 en Tacuarí. Claro, allí les suena a ustedes el tambor de Tacuarí, pero no sabían quién era este chico. Otro soldado más conocido, este sí, conocido, Juan Bautista Cabral. ¿Por qué hay que sostener que fue sargento, cuando en realidad era un simple soldado negro, moreno, que se jugó la vida por el general José de San Martín en la batalla de San Lorenzo? Y Antonio Ruiz, en este caso es más difícil, pero si yo le digo el apodo, ahí salta, el negro Falucho, un soldado porteño que cruzó los Andes con el ejército de San Martín y murió fusilado en el Callao el 6 de febrero de 1824. Manuela Godoy, claro, estuvo con Belgrano en la batalla de Tucumán y nadie la recuerda. La puntana Pancha Hernández, es decir, por hablar no solo de los hombres sino de las mujeres. O Josefa Tenorio, una esclava negra, que también el general Gregorio Araba de la Madrid. Hay una cantidad enorme. Sería bueno que un día nos ocupáramos, ¿no?, de hacer una lista y de dar del soldado desconocido que ha trascendido, porque tiene el nombre de Cayo, o tiene algún homenaje por allí perdido, pero que la sociedad no sabe quién fue, ¿no? El verdadero homenaje se debería realizar al soldado desconocido, haciendo desfile y reconociendo en esos miles. Bueno, pero vos dijiste algo que es moderno, que es nuevo, que es el tema del ADN. Fíjate lo que está pasando con los caídos en Malvinas, ¿no? Claro. Entonces, tiene importancia, y bueno, es todo muy relativo, porque la importancia tiene que sangre argentina que quedó allí, y a mí no me interesa mucho saber de quién es el hueso, no sé si a los parientes les puede interesar. Claro, en realidad es el recuerdo, es la memoria, la persona muere realmente... Es muy particular y va en cada persona, ¿no? A lo mejor alguno se aferra a eso, cree que con eso está más cerca de la persona perdida, pero esa sangre irredenta, esa gente que dio la vida por la patria, pasa por lo desconocido. Así que te propongo que empecemos a hablar de los soldados desconocidos. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y termino con el soldado este, Francisco Ceballos, que nadie conoce. Dale. ¿Vos sabés quién es? El que le volvió el caballo al general José María Paz. Y por eso lo pudieron tomar prisionero. porque lo escribe el mismo José María Paz en su memoria, que el 10 de mayo de 1831 caí prisionero de las fuerzas federales cordobesas gracias a la afortunada, dice él, boleada de uno de los gauchos de López, un tal Francisco Ceballos. Es decir, todos estos hombres que realmente fueron los que hicieron la patria, los que tomaron la Bastilla, pues ya ustedes empezaron hablando hoy de la Revolución Francesa, fue un grupito de absolutamente desconocidos que provocaron un hecho que se recuerda, tomando esa cárcel en la que había nada más que 7 prisioneros, no había miles ahí de detenidos, como la dictadura militar de acá. Había 7 nada más, y toman la Bastilla porque estaba muy mal custodiada, así que no había ningún problema para eso. O sea, hay mucho tema simbólico. Y sobre el soldado desconocido en general, ¿no? ¿Y cuántos soldados desconocidos han salvado vidas de grandes capitanes, de grandes héroes nacionales? Miguel, ¿la seguimos la próxima? La seguimos la próxima. Buen fin de semana. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Todo el deporte por Enrique Kepa. 32 minutos del primer tiempo en Melbourne, Australia. Los Rebels le están ganando a los Jaguares 16-3. Por el último partido de la temporada para el equipo argentino en el Super Rugby. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Miguel. Silvia. Bueno, tenemos un entrevistado en línea. Él es delegado regional de la CGT de Tucumán, pero además representa al Sindicato Obrero del Caucho en Tucumán. Daniel Acosta, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Renzis. ¿Cómo le va, Acosta? Buen día. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿eh? Bueno, usted sabe que queríamos hablar con alguien del interior y sobre todo en Tucumán estábamos buscando por estas cuestiones que ha hecho el gobierno nacional, que ha puesto frente al Plan Belgrano un correntino que encima no quiere asumir todavía porque dice que tiene elecciones en corriente, y después de un paso de Cano con bastante escándalo, donde ha publicado el otro día, usted como tucumano lo sabe, se ha gastado 200.000 pesos en la Gaceta para publicar haciendo lo que hay que hacer y confundiendo un pueblo tucumano con un pueblo misionero. Un hombre que la Corte Suprema de Justicia termina de fallar a favor del actual gobernador y en contra de aquel escándalo que armó Cano. Y entonces a un hombre de la CGT le queríamos preguntar qué está pasando en Tucumán con esto de Cano, con los escándalos de algunos negociados de gente vinculada a él, y toda esta cosa que acá el gobierno nacional lo trata de esconder, pero que sé que en Tucumán hace mucho ruido, ¿no? Así es. Cano es el actual candidato a diputado nacional, pero cambiemos en primer término. Así que es la persona visible del presidente Macri. En este caso, es cierto todo lo que se ha dicho porque es lo que se publicaba a través de los medios. Digamos, hubo problemas en las elecciones donde salió Mansur, pero la justicia en la que tenemos que confiar muchas veces, poco más o poco menos, pero la justicia le ha dado la razón a Mansur y por lo tanto encontramos hoy con que Mansur está legitimado a través de la justicia. Es decir, que todo lo demás no solo es comentario, sino que no le hace bien a aquella persona que hizo las presentaciones en contra del gobernador o de las elecciones. Es decir, nosotros como trabajadores estamos al margen, pero es lógico, nos preocupan las peleas que tienen los políticos, porque le hace daño a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué está pasando concretamente con el trabajo en la provincia de Tucumán? ¿Hay desempleo? ¿Se nota ocupación? ¿Se nota desocupación? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Hay desempleo, como lo hubo siempre, pero en esta época tenemos la suerte de que hay zafra. A la ver Zafra, todos los ingenios están trabajando y todos aquellos que trabajan para los ingenios también. Entonces se nota menos en esta época del año por el azúcar. Entonces también se está exportando limón a varias partes del mundo y eso nos ayuda mucho. Pero los chicos, 18 hasta los 24, tienen muchos problemas para conseguir el primer empleo. Hay un programa, sabemos, no lo conocemos, no lo han participado a través de la CGT, por lo tanto es un poco más como que sí, hemos sentido hablar de ello. Primer trabajo para los 18, pero todavía no hemos tenido, digamos, conexión con estos programas a través del gobierno de la provincia, ¿no? Acuérdate, usted además es delegado en toda la zona norte del gremio del caucho, que van a tener elecciones próximas. Días pasados nosotros entrevistamos tanto a los candidatos oficialistas que actualmente conducen el gremio como a los de la oposición, y nos decían desde el oficialismo, y le pregunto a usted de paso, que la lista verde, que es la opositora, no tiene casi representación en el interior. ¿Existe la lista opositora en el norte argentino o existe solamente la celeste y blanca? Mire, acá está la celeste y blanca que ha venido trabajando siempre. En la obra social, tenemos una quizás de las mejores obras sociales en Tucumán, donde el afiliado, el compañero y su familia no pagan por las órdenes médicas que tienen que llevar al momento de la consulta con lo facultativo. Tampoco pagan, porque nuestra obra social, gracias a Dios, está muy bien administrada, no pagan ni por órdenes de práctica, análisis, radiografía, internaciones, operaciones, terapia. Y es tan bueno porque cuando el compañero está enfermo es cuando más necesita. Y en este caso nosotros tenemos la suerte que nuestra obra social no se paga nada de nada. Y cuando uno habla del sindicato Socalla o el sindicato obrero del caucho, nos encontramos con que tenemos el 23% para estas paritarias. El 17 en mayo, el 6 en septiembre, el 23. Al igual que un sindicato grande, que es el de camioneros, que sacaron el 23%. Es decir, siempre se administró de manera tal que hasta no hemos tenido necesidad, que es una suerte y una bendición, de que nuestro secretario general haya sabido hacer no muy bien las cosas, la hizo excelente, porque hemos conseguido 23%, no hemos ido a paro alguno en los últimos años, pero siempre hemos conseguido máximo, lo máximo, digamos, en cuanto a la paritaria, en cuanto al parecido de otras organizaciones sindicales. ¿Sabe por qué la pregunta que le hacíamos? Porque muchas veces, cuando se evalúan las internas de un gremio, se habla de la capital, se habla de Gran Buenos Aires, se habla de la provincia de Buenos Aires, y se ignora que se vota en todo el país, y queremos tener reflejo de lo que está pasando en el interior, porque la verdad que cada vez que hablamos con un dirigente sindical o político, lo que fuera del interior, las cosas que se nos cuentan son muy diferentes a las que aquí se dicen, de donde se mira hacia al resto del país, a veces con ojo del obelisco, ¿no? Sí, la verdad. No, nosotros tenemos mucha conexión con el compañero Juan Carlos Ponce, que es el secretario general y su consejo directivo, al punto tal que los auditores vienen a controlar, pero acompañan, nos nutren, digamos, de las últimas resoluciones, y tenemos una comisión diaria con los compañeros. Es decir, lo que sucede en Buenos Aires sucede en todo el país. Nosotros estamos satisfechos con lo que hace nuestro compañero secretario general, y creemos que la celeste y blanca debía seguir conduciendo los destinos del Socalla. ¿Pero se presenta la lista opositora en la zona norte o no hay lista opositora? No, acá hay una lista, en la lista se presenta para todo el país, pero están teniendo muchísimos problemas en todas partes. Acá pusieron a un compañero que como segundo vocal suplente, digamos hasta con una falta de respeto, porque sí, es cierto, hay que conformar la lista, pero nos encontramos con que en la empresa donde está el candidato a secretario general, que es, creo que, Bach, hay 6 candidatos. Entonces parecía como que acá en la provincia de Tucumán tomaron a un chico joven que era nuestro, digamos, compañero en una de las empresas, el Rema TikTok, acá en Tucumán, y lo hicieron firmar cuando estaba trabajando en Ledesma, Jujuy. Entonces, como se encuentra muchas veces en las minas, comparten una amistad que no es la misma a la organización sindical. Entonces, apareció acá un candidato de la lista verde, pero que no tiene ningún tipo de apoyo. Es como que pusieron como para que... ¿Y a quién ponemos acá? Lo pusieron a este muchacho. Daniel, sí. Queríamos tener un contacto con usted, sobre todo por lo del Plan Belgrano también, porque nos preocupa lo que está pasando, que para opinar sobre la zona norte pongan un correntino, con todo el respeto que nos merecen los correntinos, habiendo que desde Tucumán a Jujuy podrían haber puesto cualquiera de ese lado, pero es un compromiso que le paga Macri a Colombi. ¿Y cómo cayó eso, que reemplacen a un tucumano por un correntino para el Plan Belgrano? Y en todo caso, ¿el Plan Belgrano hasta ahora fueron anuncios nada más o se hizo algo? Sí, algunas cosas se hicieron, pero más son los anuncios, ¿no? No se ha visto, digamos, en cantidad, pero la instrumentación, al parecer, o le está costando mucho, o son malos anuncios que las ejecuciones, ¿no? De todos modos, lo que sí nos interesa es que el gobierno nacional agilice, digamos, todo en cuanto a las inundaciones, porque Tucumán, como consecuencia del desvío o del desmonte que han hecho los cerros, el agua baja con tanta fuerza que ha inundado el pueblo, no le ha dado tiempo a nada, y muchos de nuestros compañeros han perdido todo lo que tenían. Entonces, cuando nos encontramos con eso, es cierto, la gente protesta, la gente levanta la voz. ¿Y qué es lo que le pedimos? No pelea a los políticos, a la clase política. ¿Por qué? Porque mientras muchas veces se pelea, la gente se sigue inundando, sigue teniendo problemas, y hoy nos encontramos con que incluso hay muchos compañeros que están teniendo problemas de trabajo y viven de los planes. Entonces, es como que no hay una ejecución verdadera en cuanto a la necesidad de empleo. Y hoy la Virgen quiera haya claridad en cada uno de ellos. Y en esto del Plan Belgrano, que todos pensamos que iba a ser una solución de trabajo para Tucumán, Salta, Jujuy, incluso todo el norte, cuando si una provincia comienza, digamos, a tener más trabajo, es una cosa que se reproduce en todo el NOA. Falta Catamarca, Santiago del Estero. Claro, La Rioja, sí. La Rioja. Antes de terminar esta nota, tengo que hacer una pregunta deportiva. ¿Se puso contento o miró de costado el partido del Atlético? No, yo soy de esa partida. Por eso les pregunto, me imaginé, no quise arriesgar, pero me imaginé cuando arrancó, me parece que fue por el lado de la Ciudadela. Pero hago barra por Atlético. Pero la gente de San Martín, la verdad, ¿le hubiera gustado que no ganara, o en todo caso le privilegiaron la provincia? Yo creo que incluso es bueno que gane, por el hecho de que para nosotros, que venga Boca, que venga River, que venga Racing, que vengan equipos de primera, es bueno, porque la gente puede ir a conocer a los jugadores de lo que es hincha en la provincia de Tucumán. Uh-huh. Es decir, yo soy hincha de Boca. Si la, Boca la mayoría de Atléticos son de River, ¿no? Sí, es una constancia, porque acá Atléticos son los pitucos, o digamos los millonarios, sí. O los que más dinero tienen. Mientras San Martín son los cirujas. Bueno, Oscar, gracias por atendernos, le mando un saludo. Daniel, digo, perdón. Gracias por atendernos, le mando un saludo a Costa y queríamos tener alguna reflexión de Tucumán. Y de paso aprovechar, ya que usted tiene representatividad del gremio del caucho, para hacer esa pregunta, porque nos preocupa a veces cuando se arman las cosas en la provincia de Buenos Aires o en la capital y después en el interior no hay referencias de la misma posición, ¿no? Los saludos. Nosotros estamos trabajando a pleno para la lista celeste y blanco, donde el compañero Juan Carlos Ponce es nuestro candidato a secretario general. y lamentamos mucho que haya aparecido una segunda lista cuando en realidad podían haber venido a la organización sindical, hablar con la conducción, buscar la unidad si es que tenían. Bueno, muchas veces, muchas veces se hizo eso, pero no está mal que también haya una opción y que la gente use la democracia sindical para votar. No está mal. Cuando no se tiene experiencia, por ahí se comete el error. El compañero Juan Carlos Ponce está desde la época de De la Rúa. Sí. Y nos encontramos con que ha llevado muy bien, digamos, el manejo del Socalla. Nunca hemos estado en rojo. Y a Dios gracias, siempre hubo respuesta, no solo para Buenos Aires, sino para el interior también. Bueno, por lo menos sé que en Tucumán no lo van a dejar en llanta. No, para nada, para nada, usted lo ha dicho. Carlos Ponce, conducción sí. Para bueno, nosotros. Que ande bien, señor. Los saludos. Eso, ha sido un gusto y muchísimas gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7:37 minutos, 14 grados 3 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué pasa con el sufrido rugby argentino? Final del primer periodo en Melbourne, Australia. Última presentación de las Jaguares. Están cayendo 19-10 ante los Rebels australianos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Bien? Llueve en algunos lugares del capital de Buenos Aires, ¿no? Sí. Aquí por Ciudad Evita están cayendo algunas gotas. ¿Qué va a pasar para este fin de semana con el ascenso y tanta agua? ¿Vos sabés que vi imágenes ayer del partido de colegiales del Clásico de Concordia? Uh-huh. Un barrial impresionante. Sí. Donde sí. Se jugó el partido. Y una jugada de gol, que fue la que le hicieron a colegiales, un golazo. La verdad, unas imágenes notables, una cancha que era intransitable, un barrial, pero tenés que ver qué bien que jugaron. Miguel, hasta ahora se juega todo, ¿viste? Pero bueno, está complicado el tiempo porque está anunciado lluvia también para el fin de semana y que se viene frío, vamos a ver. En Gualeguaychú, Juventud Unida empató 0-0 con San Martín de Tucumán, Chacarita tenía que ganar y ganó 3-1 a los Andes como visitante, 2 goles de Rodrigo Salinas, 1 de penal, el gran goleador que tiene el equipo funebrero, también convirtió Rodrigo Bogado para los Andes y Elías Alderete, una gran victoria de Chacarita. Miguel, con muchas novedades, la gente del Boys está que trina, porque finalmente salió el fallo del partido con Atlético Paraná, faltaban 13 minutos, el Boys tenía un jugador de más, estaban 0-0 y se dio por terminado 0-0. Y la gente del Boys quería los 3 puntos, como le dieron a Talleres de Escalada, más allá que el partido de Talleres de Escalada a nivel de gol iban 7 del primer tiempo. Acá faltaban 13, pero la gente del Boys te dice, mirá, el fallo tiene que ser igual para todos. El Boys estaba con un juego de más, faltaban 13 y el Boys pelea el descenso. El fin de semana, importante por partidos que se van a jugar semifinales de vuelta, 12 horas en cancha de Riestra, el local con Español, el arbitraje de Pozzi, 14 horas todo televisado esto, ¿no? Comunicaciones con Estudiantes, el arbitraje de Bastiano, semifinales de vuelta de la primera C. A las 14, San Miguel Midland, dirige Lelo. A las 14 también en Zárate, el CADU, que está cumpliendo 103 años, casi 24 que no pierde de local, recibe al Deportivo Merlo, el arbitraje de Viasuto. Miguel, Fabián Narrosa, muy cerca de ser el nuevo técnico de Defensor de Belgrano, le dicen que se abre, yo no sé cómo le van a pagar y quién le va a pagar. A Miguel Caneo, el ídolo de Quilmes, que dicen está confirmado, vuelve al club. También decir que finalmente Marcelo Grossi dejó de ser el técnico del Ferro, algunos decían, no, se va a quedar hasta fin de campeonato, no, después de la derrota con Guillermo Brown de Puerto Madryn, muy resistido por la gente, de común acuerdo, se fue, y Jorge el Gordo Cordón, que salió campeón con la reserva, es el técnico interino del Ferrocarril Oeste. Miguel, déjame decirte también, el que está muy caliente es Guillermo Andrés Duró, el técnico de Atlanta, que quería seguir, pero dijo, dice, solamente me echaron del club. Dante Macori, presidente de Zupanqui, con varios cargos en AFA, fue reelegido nuevamente por un nuevo periodo, si no me equivoco es el cuarto, como presidente de la B. Y atención, que Zupanqui tiene nuevo técnico, Pablito Lambermont, hombre de la central de Barraca Central. Se fue Daniel Gómez, que hizo una pésima campaña, y a través de un convenio con Barraca Central, Pablo Lambermont es el nuevo técnico del trapero. Bueno, ¿sabes que el presidente de AFA, que es plateísta de Boca y que gobierna prácticamente con el Angelici, están estudiando abrir un cupo de 6 extranjeros para el fútbol argentino? Sí, pero mira que hay tirantes con Angelici, Oíme, esto ha traído un lío bárbaro en agremiados, pero tengo una noticia que no sé si es cierta, pero habría que investigarla, que están incentivando para que se arme otro gremio de jugadores. Sí, eso ya hace mucho tiempo. Sí, no, pero ahora están incentivando, y ese gremio sería reconocido por la Superliga. Miguel, ojo con eso porque va a haber un lío muy grande, sí. Miguel, sí, lo que quería aportar en el segmento de Torrisi es que por eso ahora Marchi apareció con el tema de las deudas de los clubes, porque si no se cancelan esas deudas, no comienza el campeonato. Claro, bueno, igual Marchi lo hace siempre antes de que arranque un campeonato, ahora más, en algún momento se dijo de Casoli. No, perdón, son cosas separadas. Sí. Por un lado se quiere ampliar el cupo a 6 extranjeros, con algunos hablan de 4 en cancha, otros hablan de 5 en cancha, que sería un desastre, 5 extranjeros, porque queda para 6 jugadores nativos. Pero por otra parte, hay un dato que se podría copiar de Chile. Vos sabés que en Chile, en todo equipo de primera división, tiene que jugar 45 minutos un juvenil. Es decir, un hombre juvenil tiene que jugar algún 45 minutos, o tiene que haber dos, es decir, puedes poner 45 minutos a uno y 45 minutos a otro, pero en cancha durante los 90 minutos tiene que haber un pibe de los juveniles. Muy buena esa, Miguel, es muy buena. Por esa. Lo cual promocionan con eso, ¿sí?, a los jugadores que no tienen contrato o que tienen primer contrato en el fútbol chileno. Y aquí estamos queriendo copiar cosas europeas con graves errores, porque por ejemplo ponemos cláusulas de salidas, fíjate vos que terminan regalándose jugadores argentinos porque vienen los clubes, le dan la plata a los jugadores, los jugadores pagan y salen. Eso puede servir para Europa, pero no puede servir para aquí, donde con 10 o 15 millones se llevan un jugador que inmediatamente el otro día vale 80 en Europa. Miguel. Y además de estos graves errores que comete la dirigencia nuestra, tenemos por el otro lado este otro tipo de cosas. Si se fomenta la llegada de extranjeros en cantidad, lo que deberían hacer es que el Mercosur, por ejemplo, se considere, como hacen en Europa, ciudadano europeo. Entonces el boliviano, el paraguayo, el uruguayo y el brasilero, que son los que tienen el convenio con la Argentina, el Mercosur, bueno, no sean considerados extranjeros, porque caso contrario, que lo hicieran todos los países, ¿no?, en todas las ligas, caso contrario, vamos a tener una invasión de extranjeros, porque le pagan menos plata al boliviano, al paraguayo, al chileno, al uruguayo, que a los jugadores argentinos, con contratos más chicos, con rescisiones más chicas. Y en esa trampa está metido Boca, que tiene varios extranjeros, metido River, que quiere traer refuerzos, y por supuesto el plateísta de Boca, que es el presidente de AFA, ¿no? Miguel, vos sabés que hablas con los dirigentes y te dicen esto que acabas de decir vos, el paraguayo, el chileno, el boliviano, el uruguayo, que pide menos plata y a la hora de trabajar no tiene problema, ¿no? Te dicen que los jugadores argentinos, algunos son vedettes, algunos tienen actitudes de divos. No voy a dar el nombre de un jugador de San Lorenzo que me dicen que en el vestuario tiene actitud de divo y que hasta sus propios compañeros están enojados. Empieza con Belus y termina con Belucci. Por ejemplo, los dirigentes te dicen, bueno, mira. Pero fíjate que lo que pasa en San Lorenzo pasa en Racing también. Por ejemplo, jugadores que tienen contrato 2 años más, que no son tenidos en cuenta, ¿qué hacen? Prefieren cobrar y no jugar en un club grande y no ir a un club chico que no sabe si le pagan la mitad y si van a cobrar salteado, y entonces se quedan sin jugar. Rodrigo Contreras de San Lorenzo va a jugar. Dimara en Racing jugó 2 o 3 partidos y está cobrando y mira los partidos en la platea. Sí, es verdad. Rodrigo Contreras, por ejemplo, va a jugar en Arsenal y la mitad del sueldo se lo va a pagar San Lorenzo. Miguel, en algún momento se nombró al Pipi Romagnoli para el nuevo sindicato de futbolistas y en algún momento a Cassini. Y ahora, como bien vos decís, eso se reflota. Pero bueno, el tema de los extranjeros es para tenerlo en cuenta. Ahora te digo, Miguel, no sé si trascendió mucho, pero como vos decís, el plateísta de Boca tuvo una fuerte discusión con Víctor Blanco, presidente de Racing, y con Daniel Genisi, presidente de Boca, y en esa reunión el grito se escuchó muy fuerte, dijo, el que manda acá soy yo, y el presidente de la AFA, ahora soy yo. Y algunos dirigentes, como por ejemplo el de Belgrano de Córdoba, presidente de Belgrano de Córdoba, el de los cosméticos, salió a decir, tiene razón Chiquitapia, y es el que eligieron todos. Porque alguien dijo, es un gobierno de transición. Yo creo que lo de Tapia como plateísta de Boca le quita fuerza, aunque no tenga nada que ver en Angelici, y todo el mundo va a decir que lo maneja Macri. Y bueno, pero todo el mundo habla en este país, también dijeron que Duarte lo iba a manejar a Kirchner y no lo manejó nada, ¿no? Pero bueno, okay. Decía Miguel, Merian es el nuevo técnico de Lugano. Hay que estar atento porque se viene la flexibilización del fútbol también. Sí, de verdad, lo que pasa, Miguel, que el futbolista argentino me parece que está un poquito mal acostumbrado. Por culpa de los dirigentes argentinos, ¿sí? y del invento del intermediario. Sí, entonces, sí. Gana plata el intermediario, gana plata el jugador, funden a los clubes, gana plata el dirigente, y vos te enterás que el club está quebrado, pero no sabés quién se debe la plata. Totalmente de acuerdo, y el jugador argentino ahora también se acostumbró a jugar en Argentina y a ganar casi como en Europa, claro. Un poquito menos, pero está en Argentina. Y no puede, ¿no? Ser porque vive en otro país. Seguro, y acá no se puede pagar lo que se paga por en Brasil. Por eso los jugadores que vienen de Europa tienen 30 años. O en Brasil, sí. No podés tener ninguno de 22 o 25. Claro, pero mínimo como 30, bien. La mayoría te viene de 30 para arriba. Y quieren seguir ganando sueldos exorbitantes como en Europa, que aquí es imposible después pagar. Bueno, a Tapia habría que decirle que, más allá que él le guste Boca, que vaya a ver a Boca y demás... No, pero ahora está haciendo poco, jugada política. No, pero que como presidente de AFA vaya a todos los clubes. No, pero tenés razón. Pero fue una jugada política en su momento. Él es hincha de Barraca Central, simpatizante de Boca, y en un momento dado, cuando muchos decían, Angelici, un chico como Barraca Central... La contra de Boca dice que Angelici es hincha de Huracán y simpatizante de Boca. Es verdad. ¿Qué sé yo? Es verdad, Miguel, eso. Lo que yo te quiero decir es que en algún momento también fue una jugada política... Bueno, perdóname. Barraca Central y Huracán lo separaba el humo en una época. Sí, es verdad. Sigue separando y lo juntó a Boca, que no más tenés. Pero Miguel, también fue una jugada política, te lo puedo asegurar, cuando en algún momento decían, no, pero ¿cómo va a ser presidente del AFA? Que es, que nosotros siempre dijimos que iba a ser y que no es, a pesar de todo el mundo decía que no. Hay que estar atento con el futuro de estas cosas, va a hablarlo con los jugadores. Pero Miguel, fue una jugada política y sacó a reducir lo de la platea de Boca. Bueno, la seguimos. Buen fin de semana para todos. Chao. Un abrazo, hasta el lunes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:49 Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Bueno, la provincia de Buenos Aires que pidió 600 millones de euros, 100 millones de dólares que pidió la ciudad de Buenos Aires, 750 millones de dólares de la Nación, todo eso pasa mientras nos entretenemos con las pasos. Todo el deporte por Enrique Kepa. 5 minutos del segundo periodo en Melbourne, continúan ganando los Rebels australianos ante nuestros Jaguares por 19-10 ahora al ataque el equipo argentino. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Otro presidente de Hispanoamérica detenido. Ollanta Humada, presidente de Perú, y su esposa están presos con un dictamen de prisión que va, ya dictó la justicia de aquel país, en lo que vienen a ser los tribunales de Lima. Allí está preso el presidente y su esposa por corrupción. Fueron detenidos en la madrugada, 18 meses de prisión para el expresidente Ollanta Humada, peruano. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido como Cumpay II, nació en Siboney el 18 de noviembre de 1907. Falleció en La Habana el 14 de julio de 2003. Músico, compositor cubano de amplia trayectoria mundial, muy conocido entre los amantes de la música cubana, comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete, el bongó y la tumbadora. Inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano, este instrumento imita el timbre del tres adicionando una cuerda octavada pegadita a la tercera cuerda, que es la nota sol. Su afinación es igual a la guitarra: la primera cuerda en mi, la segunda en si, la tercera en sol con la otra cuerda adosada, octavada, y después vienen las tres restantes, re, la, mi, afinados una octava por encima de la afinación propia de la guitarra. Comenzó muy joven y compuso sus primeras canciones en los años 30 y pasó por distintas agrupaciones, por el Cuarteto de Trovadores Orientales, por el grupo de Miguel Matamoros, y en el 48 se juntó con su amigo Lorenzo y Herrezuelo y formaron el legendario dúo Los Compadres. Cuando Herrezuelo se retiró, su hermano Lorenzo sustituye a Cumpay II, quien a su vez forma un grupo en el que bautiza como Cumpay II y sus muchachos. Se hizo conocido internacionalmente con el Vista Social Club, el Buena Vista Social Club, ganó varios premios Grammy y en los últimos años actuó para millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir el sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, una esclava que murió libre a los 115 años. Cumpay II falleció en La Habana de una insuficiencia renal a los 95 años. La canción más importante que compuso Cumpay II y la más conocida mundialmente es Chan Chan. El inolvidable Cumpay, desde el Comando Celestial, nos canta este tema. Para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. Ataque, compadre, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Siete de la mañana, 57 minutos, 14 grados 3 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobernador de Río Negro acusó a Walla de quemar un refugio y dice que los suyos son chilenos al servicio de los ingleses. Huertinex responsabilizó al llamado líder mapuche, que es un araucano, por el incendio que destruyó el Jacob. El gobernador de Río Negro, enojadísimo, no dudó en responsabilizarlo al referente terrorista Facundo Jones Uwala, hombre hijo de ingleses, por el incendio que destruyó el histórico refugio Jacob. El mandatario provincial aseguró que su familia y todos los que actúan con él son chilenos y además proceden de los araucanos y que los mapuches son un disfraz de los araucanos chilenos en territorio argentino. Con esto el gobernador de Río Negro confirma en parte las intenciones del gobierno de Macri de no aguantar más las acciones terroristas de este hombre que es buscado por la policía de Chile, por el ejército chileno, los carabineros y ahora por la justicia argentina. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, señaló que en las futuras regionalizaciones que van a culminar con el traslado en dos etapas de los vuelos regionales desde los parques Ezeiza a Aerolíneas Argentinas, va a ser una de las más beneficiadas y que la terminal aérea del Palomar se convertirá en el tercer aeropuerto en importancia aérea metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Muy pronto Buenos Aires contará con tres aeropuertos permanentes, entre ellos Aeroparque Ezeiza y el de Palomar. Por otro lado, también se hacen gestiones en Don Torcuato para que los vuelos de poco costo, los low cost, puedan llegar también algunos a ese aeropuerto internacional. Es la hora 8 en el territorio argentino. Por pedofilia piden detener al llamado cura abusador. Se conocen la declaración de los testigos y de sus víctimas. Los dirigentes gremiales de la línea 60, los mismos que tomaron el palco de la CGT y destruyeron parte del mobiliario que allí estaba en el acto que se realizó, hicieron un paro por tiempo indeterminado que se inició ayer pidiendo medidas de seguridad. Entre todos los ramales hay entre 150 y 250 mil personas afectadas. El cielo está cubierto en Buenos Aires, nevadas fuertes en la Patagonia. Está nevando en este momento copiosamente en Bariloche y en San Martín de los Andes. Prepárense para mucho frío el fin de semana. 22 grados bajo cero. También bajará la temperatura en la provincia de Buenos Aires. La terminal de Retiro muestra movimiento para larga distancia, con la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, los micros de larga distancia saldrán, pero hay tensión en la Unión Tranviarios Automotor y los trabajadores. El deporte por Belgrano. Mientras está disputando el partido, la última presentación de los Jaguares en Melbourne, amplía la diferencia el equipo australiano, los Rebels, 22-13 con un penal. El equipo argentino lucha denodadamente por descontar y pasar al frente. En tanto, los seleccionados juveniles argentinos ya tienen técnico, ya han sido presentados oficialmente. En la sub-20 será dirigida por Sebastián Becasese y Nicolás Díez. En tanto, la sub-17 estará al comando al frente Pablo Aymar. La sub-15 será responsabilidad de Diego Placente. Y la novedad, habrá un seleccionado sub-13 que estará a cargo de Alejandro Sagese. Todas estas categorías serán coordinadas por el exjugador de Independiente, Hermes Decio. En básquet, este sábado se disputa el quinto y decisivo partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20, en el Polideportivo, Roberto Pando, el campeón defensor San Lorenzo, enfrenta a Regatas Corrientes. La serie la gana el Ciclón por 3-1, que de ganar mañana, de imponerse en el partido, va a retener la corona. El encuentro va a ser arbitrado por los jueces Daniel Rodrigo, Fernando Sampietro y Oscar Brites. En automovilismo, recordamos las categorías que van a tener acción este fin de semana. El Turismo Nacional, la séptima fecha en Termas de Río Hondo, TC2000 y Turismo Pista, la sexta fecha en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez. El Mundial de Turismo, la sexta fecha en Termas de Río Hondo. Y la Fórmula 1, la décima fecha en Silverstone, Inglaterra. Trae Argentina. En 1914 se funda el Club Atlético Defensores Unidos de Zárate. Saludamos a los participantes de esta entidad y trae argentino en rugby. ¿Cómo está el partido? 22-18, decía, y ahora tiene la posibilidad de la conversión a través del penal. ¿Quién va a tirar, Sánchez? Sí, Nicolás Sánchez es el encargado de patear. En 1923 nacía René Favaloro, el notable cirujano cardiovascular argentino. En el 62, la Miss Argentina Norma Nolan era elegida la mujer más bella del mundo. Resultaba la Argentina electa como Miss Universo. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué pasó con el rugby? Convirtió Nicolás Sánchez, está 22-20 a favor de Rebels y ahora busca el equipo argentino dar vuelta al marcador. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Chocó un automóvil con tres autos, un camión, perdón, chocó con tres autos y volcó. Esto ocurrió en Caballito, hay policías que están allí, el camión perdió el control, tres autos y volcó, no hay aparentemente personas lastimadas. Sí, Gastón. Buen día, Miguel. Bueno, buscan impulsar acuerdos de competitividad en el agro, lo que queda de la mesa de enlace, por decirlo de alguna forma, Coninagro, Sociedad Rural y CRAS, estuvieron reunidos ayer en la sede de Coninagro, porque no estuvo allí Federación Agraria, para bueno, plantear al gobierno, al Ministerio de Agroindustria Burjaile, algún tipo de acuerdo de competitividad específico por sector, por economía regional, como ya tiene la industria petrolera, para el caso de Vaca Muerta, y con algunos otros sindicatos que esto ha pasado también. Estuvo en esa reunión también el actual titular de la UATRE, tras la muerte de Jerónimo Venegas, Ramón Ayala. Y bueno, también están pensando que para este tipo de acuerdos, además del Ministerio de la Industria, debería estar la AFIP y el Ministerio de Trabajo. La idea es que este tipo de acuerdo desemboque en un análisis y posibilite medidas para las economías regionales, esto lo dijo Carlos Gianisotto, el presidente de Coninagro, y bueno, también estuvo allí Luis Miguel Echeverri, el presidente de La Rural, que dijo que esta es una manera profesional de tratar estas cuestiones, es un trabajo por hacer, y que bueno, justamente él tiene en mente el acuerdo que se utilizó con la industria petrolera para el tema de Vaca Muerta. Bueno, el otro día hablábamos del tema del pollo y sí, de la crisis que se está viviendo en Entre Ríos, ¿no? Exactamente, así es. Estamos tenemos un invitado para hablar con él. Producido una nota sobre este tema. No sé si lo tenemos enganchado al señor Daniel Catelotti, creo que no. Está Catelotti, sí. Ah, sí, bueno, muy bien. Daniel Catelotti es el gerente de producción de Bonín Hermanos, empresa de Colón en la provincia de Entre Ríos. Catelotti, buenos días. Miguel de Rensis, en la conducción de Ayer por Radio Verano, y Gastón Guido, en la columna agroalimentaria, les saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Gastón y Miguel. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, nos interesaba conocer cuál es el estado de la industria avícola. Ustedes básicamente se dedican a la producción de pollos parrilleros y otros productos vinculados con la carne de pollo. ¿Cuál es la situación, bueno, luego del cambio de paradigma y bueno, con lo que se sabe que la industria está teniendo problemas de rentabilidad y también para exportar, ¿no? ¿Cuál es la situación en el caso de ustedes y los que conocen allí la provincia de Entre Ríos? Bueno, en el caso puntual de nuestra empresa, sí, estamos teniendo problemas con los costos bastante elevados, la energía que ha aumentado bastante, el gas, también porque todo se alimenta, las calderas se alimentan a gas, se nos ha ido los costos bastante bastante para arriba, y bueno, el sector está atravesando un momento bastante difícil. Con respecto a la exportación, el dólar todavía no está en un punto, digamos, que sirva mucho exportar. Lo poco que se está exportando de parte de nuestra empresa es para mantener los clientes, y bueno, el mercado asiático sí, dentro de todo es rentable, pero no es mucho lo de la producción que se exporta a China, por ejemplo, que solamente es alas y garras. Y bueno, el resto se vuelca todo completamente al mercado. Catalotti, hablemos al revés, no hablemos de la exportación, sino de la importación. Días pasados, hablando con un dirigente sindical del gremio que nuclea a los productores de pollo y de cerdo también de la provincia, me decía que están muy preocupados porque están entrando cerdos y pollos de Entre Ríos, de Brasil, y que están perjudicando no solamente la producción de Entre Ríos, sino en general la de todo el país. ¿Esto es así? Yo, por lo que tengo entendido, en un momento estaba entrando algo de filete, de pechuga, digamos, a no pollo entero. Era el comentario, digamos, que los dueños de la empresa era lo que comentaban, y que dentro de todo no afectaba tanto. Pero bueno, sí, a alguien le va a afectar, porque al volcarlo al mercado interno, como está tan tan complicado la venta hoy en el mercado interno y hay una superproducción, los precios van cayendo, y bueno, y la rentabilidad también. Ahora, ha caído la venta del cajón de pollo, es decir, el precio del cajón del pollo, con las cosas que usted apunta, es decir, los combustibles que aumentan, el gas que aumenta, las cosas que aumentan, y a su vez ha caído el costo. ¿A qué atribuyen ustedes que haya caído? ¿A menor demanda, cuando en realidad había una gran demanda de pollo que había reemplazado de alguna forma la carne vacuna cuando la carne vacuna se fue muy arriba, o piensan que hay alguna otra medida, o que los supermercadistas o alguien está haciendo algo con el pollo, porque no se entiende muy bien esto, si la gente quiere consumir pollo, que el cajón del pollo esté bajando, ¿no? La verdad es que escuchándolo a Domenech estos días, decían que los datos que tenían ellos era que ya en el primer semestre de este año se habían faenado algo más de un 5 o un 6% del semestre igual del año pasado. Así que hay una superproducción. Creo que más que nada que también el mercado está bastante complicado, que hay poca... Es decir, ¿hay menos demanda? Hay mucha oferta y demanda es lo que realmente lo que ya más o menos se está consumiendo, que son 40, 41 kilos per cápita por año, que no creo que... No da para que aumente más la demanda. Puede llegar a aumentar mucho más para que incida, digamos, en el mercado. O sea, aumentó la producción y bajó la demanda. Menor consumo y mayor producción. A eso dicen ustedes que baja el precio. Es más o menos así, digamos. Lo que sí es que las empresas están... Las que están nucleadas en cepa, por lo menos, están tratando de llegar a un acuerdo para bajar la producción entre un 15 y un 20%, que es lo que estima para este año, tratar de bajar en lo que queda del semestre, bajar un poco la producción para que el precio realmente pueda recuperarse, y porque de otra forma los costos no se pueden bajar, digamos. Recién decía Gastón que ustedes son productores esencialmente del pollo parrillero. Justamente una de las cosas que yo creo que tiene alto consumo, ¿no habrá que salir a hacer una campaña intensiva? Es decir, ¿no habrá que salir a hacer una publicidad por parte de los productores? A lo mejor consuma pollo que tiene tal ventaja, o el pollo en la parrilla tiene tal sabor, o puede decir... Digo esto porque a lo mejor está faltando crear un poco más de conciencia en el consumo, y a lo mejor hace falta una publicidad agresiva por parte del sector, ¿no? Sí, yo creo que eso ayudaría también. Lo que creo que más ayudaría fuera que el dólar sea competitivo para poder exportar y poder sacar algo más de producción afuera, digamos. Claro. Que es lo que en su momento, cuando se exportaba en buena cantidad, el mercado era más fluido en el mercado interno. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos solamente exportando un 7% de la producción. ¿Y antes cuánto exportaban? Llegamos a un 20, casi un 20. Entre un 15 y un 20 hemos llegado estando, por ejemplo, cuando estaba Venezuela, por ejemplo, que se sacaba mucho pollo, el pollo entero, el mismo que se produce para el mercado interno, se lo hacía para Venezuela, entonces eso aliviaba bastante el mercado interno. Sí, también con Venezuela tuvimos el problema de una planta que tuvo que cerrar porque no cobró, ¿no? Exactamente, sí, sí. La empresa nuestra, dentro de todo, fue cobrando en términos, no hemos tenido problemas. Y el mercado chileno, por ejemplo, que es el otro que lleva bastante pollo entero, hoy por hoy los precios están más baratos más bajos que lo que es el mercado interno, así que con todo lo que conlleva los costos y los gastos de exportación, se complican un poco. O sea que la caída de producción básicamente se da por la imposibilidad de exportar y no por la importación de productos, Daniel. En lo que es producción, se está produciendo más de lo que el año pasado, lo que estaba rotando, digamos, el mercado interno. Pero si se podría exportar algo más, que sirva, digamos, que el precio acompañe, yo creo que podríamos llegar a tener un buen crecimiento este año. Pero de lo contrario, se está complicando, digamos. ¿Están teniendo reintegros a la exportación para las operaciones que pueden hacer, como se habían prometido para todas las exportaciones agroindustriales a comienzo de año? Sí, algo de reintegro se está teniendo, digamos. Sí o sí, las empresas tienen que estar, digamos, ordenadas fiscalmente para recibir ese reintegro, porque si no, no llega, digamos, eso. ¿Y en el caso de ustedes lo están percibiendo, lo están tramitando? Sí, nosotros sí. Bueno, hemos tenido por lo menos un panorama con alguno de los productores. La verdad que estamos preocupados con esto, el tema del pollo. Yo recuerdo que hace unos años había, no sé, 10 años atrás, un ataque de parripollo. Por donde andaba uno había pollos a la parrilla, pollos que se mandaban al domicilio, del delivery de pollo, etcétera, etcétera. Es como que de golpe eso mermó como negocio también. Y la verdad que insisto en esto, me parece que el pollo es un material que puede competir, una materia de consumo alimentario que puede competir tranquilamente con otras opciones, y a lo mejor está faltando hacer un poco más de conciencia, digo, se me ocurre, pero seguramente debe pasar por lo que usted dice, ¿no?, de tener un precio competitivo para poder vender afuera. Sí, Sí, yo creo que sí, que van las dos cosas de la mano, digamos, poder fomentar el consumo interno, algo más, digamos, y con la ventaja que tiene el pollo y poder exportar algo más que entrarían dólares al país también, y eso es bueno porque también te da la posibilidad de hacer inversiones dentro de acá del medio, digamos, y poder tomar gente, y porque todo lo que realmente se exporta lleva bastante materia, mano de obra. Los saludamos, gracias por atendernos. Muy bien, gracias, hasta luego. Adiós, bueno. Daniel Catelotti, gerente de producción de Bonín Hermanos en Colón, provincia de Entre Ríos, Miguel. Es complicado el tema, ¿no? Porque fíjate vos que son dos extremos. Bajó el consumo aquí porque hay menos consumo y aumentó la producción. Y por el otro lado no hay competitividad con el dólar para exportar. Lo que dicen es que están produciendo más, pero que no pueden exportar, porque la industria avícola estaba planteada desde ya hace varios años con un porcentaje de exportación de un 15, un 20% para todas las empresas. Al caerse la exportación, porque el dólar no es competitivo, porque aumentaron los costos, etcétera, bueno, esa sobreproducción no se puede inyectar en el mercado interno, porque los 42, 43 kilos por habitante por año de pollo que come el argentino ya es mucho y no se puede subir ese consumo. La verdad que uno no, cuando escucha estas cosas, no tiene tampoco muy en claro cómo se puede resolver rápido, ¿no? Obviamente, me parece que quizás se puedan mejorar las condiciones para exportar, pero eso implica, no le preguntamos cuál sería el dólar que necesitaría el sector, pero muchos opinan que no pasa solamente por aumentar la cotización del dólar, sino por bajar costos internos. No, y los costos, vos imaginate que subió el combustible. Subió el gas. El transporte se hace carísimo, subió el gas para el mantenimiento de la reproducción, etcétera, etcétera, y a ellos les bajó el costo del cajón. Entonces, ¿cómo se hace, no? Y vos tenés, antes tenía 20 cajones, ahora tenés 200 cajones esperando. Por eso tienen que bajar la producción un 15%, como dicen. Claro, pero bajar la producción también es frenar un desarrollo que estuvo muy quieto, que empezó a desarrollarse de vuelta, y lo tenés que frenar, y eso no es conveniente para nadie, ¿no? No, a la larga no, pero tampoco pueden las empresas sostener una situación de pérdida, entonces lo tienen que hacer. ¿Qué querés que te diga? Yo, si fuera socio hincha de River como vos, haría una gran publicidad. Nosotros, bueno, no seríamos nada sin los pollos. Hay que proponérselo a la gente de Cepa. ¿No? Sí, claro. O el pollo no sería nada sin nosotros. Sin las gallinas. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes, buen fin de semana, Miguel. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bien, entonces, en Melbourne, Australia, otro try más de los Jaguares. Santiago Cordero pone 30-22 para el equipo argentino. Gran segundo tiempo del conjunto de Raúl Pérez, que lo está ganando muy bien el encuentro. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, un corte de energía eléctrica en el puente de la Noria ha hecho que no funcione un semáforo. Hay un desastre de tránsito. Hay dos o tres personas dirigiendo. Se ha embotellado el tránsito. Un verdadero desastre lo que está pasando en General Paz y Puente de la Noria. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Mira, Héctor, o tienen la firma rápida o tienen dedos mágicos, pero mientras la gente discute de las pasos, de PESICO y demás, firmaron 750 mil millones de dólares en orden nacional, 100 millones en la ciudad de Buenos Aires, 600 millones en la provincia de Buenos Aires en euros. Es decir, sigue el festival de endeudamiento. Y yo decía hoy temprano que somos los deudos de la deuda, ¿no? Sí, bueno, buen día. Sí, yo creo que más que festival de bonos, estamos en orgía de bonos. Siempre digo lo mismo porque esto es una cosa totalmente desbocada a nivel financiero. Es decir, es como vivir firmando irresponsablemente cualquier cosa. Veo ahí la provincia de Buenos Aires colocando, creo que 500 millones de euros ayer, pero más preocupante todavía es la bola de nieve de intereses que se viene con las LEVAC. El tema es así: el Banco Central está súper endeudado en LEVAC, tiene casi lo que serían 1 billón de pesos, o sea, 1.000 millones de pesos prestados de los grandes bancos de locales, que en realidad actúan como un oligopolio, ¿no? Oligopolio es cuando hay pocos oferentes, o en este caso, pocos compradores de LEVAC, ¿no? ¿Qué significa? Que los 8 o 10 grandes bancos de la plaza operan con el Banco Central prestándole plata. Quiere decir que el Banco Central tiene en pasivos de LEVAC, es decir, letras de corto plazo, la mayoría están a un mes de plazo, 28, 30 días está más de la mitad de esa deuda, o sea que le cae y le vence todos los meses. El próximo vencimiento es el miércoles 18, ¿no? No, martes 18, el de la semana que viene. Le caen prácticamente unos 450 mil o 400 y pico de mil millones de pesos. El Banco Central no puede devolver esa cifra porque con la misma irresponsabilidad del gobierno no puede devolver esa plata, y si la devolviese imprimiendo billetes provocaría una estampida inflacionaria, porque si el Banco Central echa al mercado semejante cifra, descontrola la oferta monetaria. Esto significa que el Banco Central está bajo la maniobra extorsiva de los bancos, que todos los meses, porque antes eran licitaciones semanales, ahora son mensuales, todos los meses los bancos acreedores tienen la alternativa, digo, paso por la ventanilla de caja a cobrar mi letra o paso en el escritorio a renovar la letra. ¿Qué ocurre? El Banco Central le dice, no, por favor, no pase por la caja porque yo no le puedo pagar semejante masa de vos imagínate, estamos hablando la mitad del stock de letras, son unos 450 mil millones de pesos, es una suma que trastorna la cabeza de cualquiera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Subirle la tasa de interés que le exigen los bancos. Eso es lo que ha vuelto a pasar ayer, donde llegó a operar con 26.75% anual. O sea, el Banco Central está batiendo récord de tasa de interés. Y lo más notable es que lo hace cuando el gobierno se jacta de que está bajando levemente la inflación, con lo cual sería una contradicción. Por eso acá el discurso del gobierno es, en este momento, ¿no? El discurso del presidente del Banco Central, Sturzenegger, es, sí, la inflación está bajando, pero como queremos asegurarnos que siga baja, seguimos aumentando la tasa de interés. En realidad, siguen dándole mayor rentabilidad récord a los bancos prestamistas. Por eso, en mi opinión, esto es una extorsión de los bancos que, frente a este vencimiento monstruoso que tiene el día 18, le están exigiendo más tasa de interés. Y como el gobierno depende de los bancos, porque si le dejan de prestar o no le renuevan las cifras de LEVAC, le producen una crisis financiera inmediata, es decir, el gobierno está aguantando la crisis financiera a costa de pagar intereses. Para que vos te des cuenta, pagar, haciendo una proyección, no una extrapolación, pagar 26.75%, si eso se aplicara a todo el stock en promedio está un poco menos, 24 o 25, eso significaría que el Banco Central en un año paga más de 250 mil millones de pesos de intereses. O sea, el Banco Central está pagando tantos intereses como la tesorería. Si sumamos el presupuesto de los intereses que paga por la deuda pública el gobierno, el Tesoro Nacional, que son 248, 250, y le sumamos otro tanto que paga el Banco Central, son 500 mil millones de pesos de intereses anuales que está pagando la Argentina. Bueno, Héctor, pero además no hay forma de contener. No, pero además, ¿sabes qué es lo grave de esto? Que nadie de la oposición, del oficialismo, nadie de la política, la complicidad. No, claro, nadie habla de esto. No, pero es infame. Y entonces vos te encontrás con que estamos parados frente al entretenimiento público de las cosas superficiales y finalmente terminamos todos los días hablando de cualquier cosa y estamos perdiendo el eje del drama y desastre que se va a vivir. Vos fíjate que esto es un préstamo que se hace para devolver en el 2018 y bueno, nosotros ya nos vamos, el que viene atrás que apague la luz. Bueno, eso con respecto a la deuda, y que ni siquiera se da así porque el gobierno está colocando a su vez letras que también son de corto plazo, a un año y medio, así que la lluvia le va a caer a ellos mismos. Pero esto del Banco Central es, digamos, imposible de contener porque la mitad de la cartera se está renovando a 28 o 30 días. O sea, vos no terminás de firmar una letra que ya te está cayendo de vuelta. Porque es como vos decís, le van a decir, bueno, señores, ¿nos van a pagar o renovamos? No, renovamos. Claro, pero y además con un Congreso que no cumple con la ley de que son los únicos autorizados para un emprendimiento, ¿no? Sí, bueno, el rol del Congreso en esto, sí, lógicamente el rol de... Porque todo esto tiene un problema conceptual mayor, que es, ¿de quién depende el Banco Central? Porque teóricamente el famoso cacareo de la independencia del Banco Central, que es una bandera típica del neoliberalismo, independencia del Banco Central, es un mito. Ningún organismo no depende de nadie y es autónomo. Si por independencia del Banco Central se sostiene, como se sostiene normalmente en el planteo liberal, que es no depender del gobierno para no vivir prestándole al gobierno, eso es una cosa para la galería. En la práctica es, ¿de quién depende las directivas? ¿Quién y para qué fija las directivas de política financiera? No hay que olvidarse que hasta Perón el Banco Central lo manejaban los ingleses. No hay que olvidarse que la Reserva Federal es el Banco Central de los norteamericanos y que es la gran imprenta de los dólares, donde el pueblo norteamericano paga un impuesto por cada billete que imprime y los dueños son bancos privados. Es que a lo mejor realidad, el Banco Central argentino está cumpliendo un rol del banco privado sin serlo, y ellos dicen, con el verso de la independencia o de la autonomía, hacen creer que pueden tomar medidas autónomas. ¿No? Exacto. La independencia del Banco Central es un eufemismo para decir que el Banco Central no depende de lo que fije el gobierno, sino de lo que le fije el sistema financiero internacional, del cual el Banco Central actúa como una filial. Claro, y pasa a ser un socio. Entonces le dictan las normas de afuera. Interventor. Por eso, y esto ya venía ocurriendo desde el kirchnerismo. Y por eso el Fondo Monetario Internacional. Por eso cuando aparece Prebisch en el 55, haciendo socio de Argentina del Fondo Monetario Internacional con Eugenio Blanco, que era el ministro radical de Rojas y Aramburu, Argentina empieza a vivir esas angustias, porque el Banco Central otra vez pierde autonomía. Sí, el balance que yo hago es lo siguiente, que hoy en día los bancos centrales, y en particular el Banco Central argentino, actúa aplicando recetas equivalentes a las que dictaba o dicta el Fondo Monetario, nada más que en lugar de hacerlo como un acuerdo con el Fondo Monetario, se hace a través de la política que el Banco Central impone. Es decir, es una forma de haber metido una filial de la Banca Central Internacional dentro del país. Y entonces, esto tiene un costo, pero el costo está siendo ocultado a la opinión pública. Imagínate que muchas veces se hace escándalo por los gastos públicos, sí, cualquiera de lo más irritante. Recién escuchamos a un productor de pollo que no podemos vender el pollo porque está atrasado el dólar y porque entonces con ese cambio no podemos venderle nada a nadie. Bueno, esa política está fijada de afuera para que el país no pueda vender, no pueda exportar y sí pueda importar y se siga endeudando. Sí. La seguimos el lunes, porque vamos a tener mucho para hablar de esto, ¿no? Sí, bueno, para mí es el principal tema, y vos fíjate que esta bola de nieve crece porque el martes 18 el Banco Central tiene que renovar unos 400 y pico de mil millones. Vamos a ver qué hacemos. Sí, no, bueno, se va a renovar, pero aceptándole subirle la tasa de interés. Claro, vamos a ver a qué tasa, claro. Claro. Bueno, te saludo. Bueno, buen fin de semana, adiós. Chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Acaba de convertir el jugador australiano un try que había realizado Steve Cummings y se puso 32-29 el equipo de Rebel, sigue ganando los Jaguares 32-29. ¿Cuánto falta? Faltaba un poquito porque están en el descuento, Miguel.

de 6 kilómetros y medio de largo, y por ese trabajo va a recibir 189 millones de pesos, dado que el presupuesto tiene un número aproximado de 224, la mitad es para Cristóbal López. Por eso, lo de Pesico, de la policía y la gendarmería, fue un desalojo que ordenó la justicia. No hubo represión, hubo desalojo. Los que estaban adentro protestaban, ¿tenían razón? Sí, tienen razón de protestar, de tomar la fábrica, tirar piedras, ponerse máscara antigás, y lo podemos discutir. Pero ¿quién tiene razón en la Argentina de la injusticia, de los negociados a espaldas del pueblo, de los 750 millones de dólares que firmaron de deuda mientras usted se distraía con Pesico, o de los 100 millones que autorizó ayer diputado de la ciudad para el gobierno de Rodríguez Larreta? Somos los deudos de la deuda, y eso le importa poco a los candidatos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cada vez que decíamos 750 millones, se entiende que son 750 mil millones de dólares, o sea, pasando cifras siderales de este endeudamiento loco del gobierno nacional. Diego. Bueno, te voy a contar rápidamente todo lo que nos quedó en el tintero. Hoy nacían en 1910 Lucas de Mare, en 1929 Julio de Gracia, que se suicidó el 18 de mayo del 89, en 1918 Ingmar Bergman, el gran director de cine sueco, en 1916 Julio Porter, director de teatro, de cine, escritor, que manejó el Teatro Maipo un montón de años como director y libretista. En 1888 nacía Enrique de Rosas, en 1894 el gran pintor argentino Emilio Centurión, y morían en el 2012, hace 5 años, Jorge Luz, en 1980 en Madrid el actor Luis Politi, en 1954 nacía en España Jacinto Benavente, en 1902 Agustín Lizarraga descubría el Machu Picchu, las ruinas incas en el Perú. El 14 de julio del 69 se producía entre dos países hermanos latinoamericanos la guerra del fútbol, también llamada como la guerra de las 100 horas, y hace 117 años... Perdón, esa guerra de las 100 horas fue entre Salvador y Honduras. Y Honduras, exactamente. Sí, por un mundial de fútbol se mataba la gente. En realidad el mundial de fútbol es lo que dijeron, eran el problema limítrofe, claro, y los trabajadores que cruzaban de un lado a otro y que los estancieros los explotaban. Era, correspondía el partido a las eliminatorias para el Mundial México 70, Miguel. Pero se dio la casualidad, porque el problema eran los braseros que los explotaban, claro, en ambos lados. Y se cumplen 117 años de la fundación de Puerto Pirámides, el paraíso de las ballenas. Y en 1880 se autorizaba el funcionamiento de la Cruz Roja Argentina, fundada por Guillermo Rawson. Bueno, antes de irnos, vamos a recordar, no tuvimos mucho tiempo de preguntar, pero la gente votó 4 votos para Cristina, 3 para Massa, 3 para Randazzo, 2 para Bullrich, 1 para el Frente de Izquierda, y un voto en provincia que dijo que votaba por lo mismo, pero no sabemos a quién votaba antes, así que no lo podemos contabilizar. En capital, 1 para Moreno, 1 para Filmus, 1 en duda, que no iba a votar a la izquierda, lo único que estaba seguro, y otro que le dimos la licencia de hablar de la editorial y no votó, o sea que no cumplió con la pregunta que se hacía. No hemos tenido mucho más tiempo para preguntar, seguramente vamos a tener que seguir preguntando sobre la votación, pero lo queríamos hacer hoy porque hoy se inicia esta campaña donde va a haber un acto en un teatro de Mar del Plata mañana Cristina, en Tigre jugando de local Massa, jugando de local en Bolívar Randazzo, y Cristina va a Mar del Plata porque en Mar del Plata hace agua la pelea entre el intendente y la gobernadora, que ha hecho que dejaran afuera parte de la lista de General Pueyrredón, por lo cual entonces aprovecha ese lugar también y lo mandó a operar a Scioli. Scioli se hace cargo de los costos operativos en Radio City, un lugar, un teatro de Patalano, donde se va a efectuar mañana esta puesta en escena del lanzamiento de la expresidenta. Por otro lado, tenemos entonces que ver lo que ha pasado con el deporte. En reacción, un partido que en el primer tiempo no le era favorable, el rugby argentino pudo recuperarse y terminó como 32 para los Jaguares, 29 para los Rebels. Y venía perdiendo el primer tiempo, ¿no? Sí, señor, venía perdiendo claramente, pero el equipo argentino hizo un gran segundo tiempo, lo dio vuelta y se quedó merecidamente con la victoria. En este momento las cadenas de televisión están informando de la nevada en Bariloche. Le decimos a nuestros oyentes en el sur, en la Patagonia y demás, que se preparen porque van a tener abajo de 20 grados de temperatura bajo cero. O sea que va a haber 22 bajo cero entre sábado y domingo en San Martín de los Andes. Y nieve que ha caído en toda la Patagonia Argentina. Está lloviendo en algunos lugares de Buenos Aires, el cielo está encapotado en la provincia también, y veremos qué otra cosa tenemos para cerrar con deportes. Simplemente decir que ayer se realizaron las contrapruebas de los jugadores Lucas Martínez Cuarta y Camilo Mayada de River Plate, que habían dado positivo en un partido de la Copa Libertadores de América. River va a insistir con la situación de que la partida del medicamento que tomaron los jugadores estaba contaminada, por lo que se especula en el conjunto de Núñez que le van a dar entre 3 y 6 meses de suspensión. A ambos jugadores, Martínez Cuarta y Mayada, por ahora están suspendidos provisionalmente. Cecilia, ¿qué tenemos de audio que nos haya quedado pendiente? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 13 grados 9 la temperatura actual en la ciudad. Sí. Miguel, sí. Bueno, en estos últimos días la prensa en general criticó la actitud del gobernador de Formosa, Gildoins, Fran, por una actitud que tuvo en una homilía en Ibarreta. Y quien estaba hablando era el cura Miguel Ángel Rojas. Pero lo que queremos escuchar es por qué se enojó tanto, porque en el momento del abrazo fraterno, después de la reflexión del padre, se cruzó de brazos, cuando es un momento de la Iglesia Católica que es tomarse de manos y demás, y bueno, sectores de la Iglesia se sintieron muy enojados. Pero ¿qué es lo que dijo el padre, Miguel? Cuando se tenía que dar la paz. Claro. ¿Y qué hizo? Se cruzó de brazos, es un momento que todos se agarran de manos. ¿El gobernador? El gobernador. Y bueno, no tendrá amigos, qué sé yo. Y bueno, pero escuchemos lo que dijo el padre Miguel Ángel Rojas, que es lo que lo enojó tanto. A ver. Pero hoy preocupa a la gente algunas cosas. En este contexto, en este día, la Iglesia celebra a San Benito Abad y él tenía una consigna: reza y trabaja. Se ha perdido y está costando la cultura del trabajo. Pareciera ser que es más fácil la ley del menor esfuerzo con la dádiva, que no siempre hace bien. Y para progresar un pueblo, no solo edificios nuevos como hospitales sin medicamentos, falta profesionales con vocación. Falta que la equidad no sea solo de palabras, sino que todos tengan igualdad de oportunidades sin diferencia alguna. Que se cuide a los niños, jóvenes y familia del mal que se llama droga. Que en un pueblo tan pequeño, ¿cómo es posible que no se tome medida al respecto? La seguridad y la justicia debe estar al tanto y actuar, sobre todo porque no le toca tanto al vecino tomar medida al respecto. Demostremos que en verdad se quiere a un pueblo. Cuidémonos, trabajemos todos sin diferencia, sin exclusión, sino con amor y de verdad. No echemos la culpa a otro de nuestros males, porque al estar tantos años al servicio y cumplir 96 años, se tiene responsabilidad. Pidamos al Dios Padre que nos ayude a vivir como hermanos, reconciliados y tirando por el bien de todos. Bueno, esas fueron las palabras del padre Miguel Ángel Rojas. Bueno, pero no estuvo tan fuerte. No. ¿Quién cumple 96? El pueblo, Ibarreta. Sí, por eso, pero que no estuvo tan fuerte. Lo que pasa es que ahí tenés que decir Infran sí y Infran no. Claro. Y el hombre dijo, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas y no lo controlemos? La verdad es que no veo que haya estado tan fuerte. Para mí que cuando dijo nos damos la paz, miró para todos los costados y dijo, no le doy la mano a nadie porque yo no me quiero arreglar con estos que están acá. No sé, está la imagen que se ve, es que es un gesto muy duro en la cara del gobernador. Bueno, se quedó tieso con los brazos cruzados y se negó a saludarse con la Bueno, muy bien, nosotros sí nos damos la paz entre todos y ojalá la pasen bien